You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 319 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. En este programa 319 de Barrio Canino recogemos la cobertura en la que participamos junto a otras compañeras en una comisión de radios libres para la cobertura del 22º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que se celebró los pasados días 6, 7 y 8 de diciembre de 2024 en la Escuela Popular de Prosperidad, en La Prospe. Empezamos. Lo dicho, con motivo del 22º, del 22, Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, tuvimos la ocasión de participar en la cobertura de Radios Libres de este encuentro, junto con Steph de Toma la Tierra, con el profesor Arcadio de La Linterna de Diógenes desde Bilbao, con Raimundo Soria desde Gamonal de Onda Expansiva Burgos, y por allí estuvimos también Juan Franer y Juan Carr de Barrio Canino. Una cobertura radiofónica que duró más de 3 horas, en la que entrevistamos a la gente que estaba por allí en el Encuentro del Libro Anarquista. Pasaron por los micrófonos la propia gente de la asamblea que organizaba este encuentro, también el Grupo Surrealista de Madrid y la revista Salamandra y la editorial La Torre Magnética. Pasaron las compañeras de la revista de Arqueología y Antropología Anarquista Palimpsestos, los compañeros de CNT y de los puestos de Tirso de Molina en Madrid de los domingos. Estuvimos leyendo algunos de los microrrelatos que se han presentado también en este Encuentro del Libro Anarquista. Narrativas breves dentro de microrrelatos de libertad. Hablamos con las compañeras de Madrid en apoyo a las 6 de la Suiza. Nos visitó un compañero también de la biblioteca Archivo Teresa Claramunt de Soria, los compañeros de la editorial La Neurosis o Las Barricadas y del Ateneo Libertario de La Garra en Vallecas. Hablamos con las compañeras de la editorial Prometeo Ediciones y de la editorial Afilando Nuestras Vidas. Y ya pasando las 3 horas de cobertura, hablamos también con las compañeras del colectivo Malacoda. Y cerramos esta cobertura hablando con Alan Moore y sus investigaciones sobre el fenómeno de ocupación y squatting en Europa, con el colectivo Squatting Europe Collective. No nos enrollamos más. Y vamos con la cobertura del 22º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, desde La Prospe. Empezamos. Ay, ay, ay. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la cobertura del 22º encuentro del libro anarquista de Madrid. Hoy es 7 de diciembre, encuentro que empezó ayer, 6 de diciembre, termina mañana, día 8. Y bienvenidos a esta cobertura que hemos perpetrado entre una comisión radiofónica de Radios Libres, al igual que en algunos encuentros anteriores del Libro Anarquista de Madrid, y que vamos a extender durante las próximas horas. Buenas tardes, profesor Arcadio, bienvenido. Pues bien hallado, yo vengo personalmente de la periferia, de tan lejos como de Bilbao. De la Linterna de Diógenes, para los que no estén muy puestos. Ah, vale, creí que era menos importante que expresar que soy un bilbaíno en Madrid. Aquí todo es importante, los detalles. Raimundo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Pues aquí rememorando un poquito el espíritu del encuentro del libro. Ya 22 años, qué viejos nos hemos hecho, pero me recuerda cuando pues empezábamos, cuando estaba esto en Vallecas. Antes de ir a Vallecas también se hicieron coberturas por aquí. Eso quiere decir que el tiempo es, de alguna manera, fluye y el eterno retorno de los filósofos griegos. No lo sé, me he liado. Muchas gracias, es que ricas. Buena entrada. Todas las cosas que nos ha dicho Raimundo, menos que viene desde Burgos. Radio Onda Expansiva. ¿Qué tal? Buenas tardes, Steph. Muy, muy buenas. Pues yo diría que en realidad es bonito porque seguimos aquí, juntas, juntos. Y que me alegro además de estar en La Prospe, porque para mí La Prospe es un sitio referente en muchos temas, y en esto de la cultura en Madrid es de estos espacios que quedan muy pocos, entre Ocupa, Centro Social, con una historia de más de 40 años de lucha, y también que ha sabido hacerse un hueco en Madrid, y eso que yo pienso que es de celebrar también, y que estemos para este 22 años ahí, ¿cómo se dice esto? 22º. Muy bien, muchas gracias. Pues eso, que me parece ahí de apuntar. Así que estoy súper contenta y tendré cosas también que contar a nivel de mundo rural, porque bueno, hay cosas también desde Toma la Tierra ahí, que estaba mirando siempre con este ojo de a ver si se habla del mundo rural ahí en este número, nuevo número de la del encuentro del libro anarquista. Y sí, se va a hablar un poco de medio ambiente y del mundo rural, así que estoy muy contenta. Escuela Popular de Prosperidad, La Prospe. Estamos en la calle Luis Cabrera, número 19, en Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido, Juan Franer. Buenas tardes. Sí, a ver, lo de La Prospe es como la aldea de Asterix, ¿no? Que sigue resistiendo ahora y siempre al invasor, y ahora estamos en el pleno centro de la especulación inmobiliaria en Madrid, y aquí sigue La Prospe resistiendo. Y yo no he fijado si había cosas del mundo rural, pero viniendo a Barrio Canino he visto que a las 10 hay un concierto de punk y he dicho ya está, pues ya está. Estamos representados. La dictadura del punk, estamos tranquilos. Barrio Canino está la casa. Pues ahí está Juan Franer, yo también me presento, Juan Carlos, vamos a estar aquí esta tarde intentando llevar esto a buen puerto, y de momento con la gente un poco de la organización del encuentro del libro anarquista, que son un poco los que nos pueden poner en contexto de qué es lo que vamos a hablar, yo creo, durante las próximas dos horas largas aquí. Tenemos con nosotros a Jenny, que forma parte de la asamblea del encuentro del libro anarquista. Buenas tardes, Jenny, ¿qué tal? Hola, buenas. Y de ti esperábamos pues un poco que nos pusieras en contexto, ¿no? Que nos cuentes un poco, pues un poco cómo se ha llegado a esta 22ª edición del Encuentro del Libro Anarquista, porque en La Prospe y estas cosas. Pues la verdad es que es interesante pensar que aguante un proyecto 22 años, y más hoy en día, que es bastante raro conseguir que los proyectos duren tanto tiempo. Sí que nos gusta comentar siempre que el encuentro del libro ha sido una asamblea que ha ido variando con el paso del tiempo. Algunos compañeros llevan más, otros llevan menos. Yo, por ejemplo, llevo desde el 15, cuando todavía se estaba haciendo en Vallecas. y sobre todo eso, es un espacio que se va renovando, lo que también da lugar a que cada año podamos encontrar material tan variado en lo que es las charlas, etcétera. Y pues en estos momentos lo hemos empezado a hacer de nuevo en la Prospe, volviendo un poco a los inicios del encuentro del libro, también porque el espacio donde inicialmente lo estábamos haciendo, por una cuestión tanto de cercanía como de lo que era logística y demás, fue desalojado en el año 2021. Y entonces, tras la búsqueda de qué espacios podían adaptarse mejor a las necesidades que tiene el encuentro, tanto a nivel logístico como a nivel eso de trato con los compañeros y demás, decidimos volver de nuevo a la Prospe, recuperando un poco... Bueno, la vuelta a casa también, ¿no? Sí. Muy bien. Porque cuando hablábamos antes de los encuentros del libro y de las diferentes coberturas radiofónicas, yo estaba tratando de hacer memoria y yo creo que fue en 2009 cuando Radio Onda Expansiva hizo la primera cobertura, y luego ya en años siguientes, no sé si a partir del 2013, 2014 en Vallecas, ¿vale?, ya se unieron otros proyectos que ha dado a esto mucho más riqueza, mucho más dinamismo, que bueno, evidentemente no es ni mucho menos la iniciativa estrella de esto del encuentro del libro, pero sirve pues para darle visibilidad, para aquellas personas que a lo mejor no han podido venir y quieren conocer de primera mano. Es decir, sirve para unir diferentes elementos como son las editoriales y colectivos que se encargan de difundir el pensamiento anarquista, crítico y libertario, y otros proyectos pues como La Linterna de Diógenes o Barrio Canino, o el ya con una endeble salud de hierro Onda Expansiva, pues para tratar de echar una mano a este proyecto, que a mí yo estoy especialmente contento porque, a ver, este es mi punto de vista, hubo un tiempo en el que parece que decaía, que parece que la llama se iba a apagar, y veo que volvemos casi a los mejores momentos. Yo, según he entrado aquí, me he vuelto a encontrar con gente y eso es una de las cosas que me gusta, pero luego también me da un poco de agobio porque no puedo llegar a los lugares. Hay que saludar a tanta gente que llego tarde. Y eso es buena señal, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho lo hemos notado nosotros también, que en comparación con otros años, al final, pues entre las distintas problemáticas que tiene la propia ciudad en sí, con sus dramas, entre grupos y demás, estaba habiendo una decaída, el encuentro quizás ya no era tampoco a lo mejor como era inicialmente, y quizás eso estaba provocando que la afluencia de gente fuera menor. Y es verdad que este año, entre que ha entrado gente nueva a la asamblea, que al final eso también ha dado lugar a la aportación de nuevas ideas, tanto a la hora de difundir como a la hora de contenido en el cartel y demás, sí que estábamos viendo eso, que hay más, que está habiendo más afluencia de personas, los debates están siendo también bastante, bastante fructíferos, o sea, estábamos viendo charlas de 60 personas o así, en donde al final, pues eso, la cantidad de ideas que estaban saliendo a la luz eran muchísimas en ese aspecto. Y por eso os decía yo lo del carácter cíclico del tiempo, y bueno, pues ahora... nos podemos consolar diciendo que la situación en el sitio donde vivimos es mala, es casi inquietante. Podemos consolarnos diciendo que llegará un momento en el que volvamos a tomar la iniciativa y esto pues pueda cambiar. O podemos incluso ser pesimistas sin pensar que se va a poner mucho peor. Pero bueno, estamos aquí para pensar lo contrario. Sí. Y una cosa que has dicho que yo creo que es crítica, porque esto es una discusión que se da siempre en todo tipo de movimientos sociales. El relevo generacional, ¿no? Eso lo has mencionado tú. Ha llegado gente nueva y se vuelve a dinamizar esto. Sí, la verdad, bueno, ha llegado gente nueva, pero la asamblea está compuesta por personas de distintas edades, o sea, que no es que sea una media de edad baja, pero sobre todo lo que se nota es eso, que cuando empieza a entrar gente nueva, porque quizás los que llevábamos ya más tiempo, pues nos vamos estancando un poco con las ideas, así, entonces como que siempre eso, el que se vaya renovando la asamblea favorece... pues eso, que vaya habiendo también más variedad. Además, también contando con que ha crecido un poco el número de personas que componen todo el grupo, entonces eso también favorece pues que se pueda hacer más trabajo, facilitar más la difusión, etcétera. Mientras que si recae sobre menos, pues suele dificultar un poco la situación. El relevo siempre es bueno, sea generacional o no. Y también, que quería ahí preguntarte, ¿cómo habéis elegido este año también? Porque a veces no se puede pensar que, claro, después de 22 años, repetir o que no las editoriales siguen una línea que ya está presente, bien instalada, pero que a lo mejor... buscar un enfoque nuevo no es tan fácil. ¿Cómo lo habéis hecho este año para...? Pues la verdad es que lo que hicimos fue un poco, inicialmente hubo un poco de tormenta de ideas, de pues a mí me gustaría que se hablara de este tema, a mí de este otro, y no teníamos de hecho claro ni de si había ponentes que trataran los temas que nos apetecía que se tratasen, la verdad. Y luego también decidimos apoyarnos mucho en las editoriales, o sea, buscar también pues qué libros habían sacado, intentar mandarles correos diciendo, oye, si queréis presentar algo, por favor, decírnoslo, para que de esta forma no fuera solo una cosa de la gente de la asamblea, sino algo más colectivo. De hecho, también hemos intentado hacer partícipe a gente que normalmente no participa en el encuentro como usuario, pero pues eso, a través de los microrrelatos y demás, pues incentivando sobre todo eso, que la gente escriba, que la gente participe y pues eso, que nos aporten ideas. De hecho, también hemos pedido que nos aporten ideas de logos, etcétera, para que no sea solo de la asamblea, sino que pueda ser algo más, de que la gente pueda sentirse como que es un proyecto suyo también. Acá ya entiendo más bidireccionalidad, ¿no? No solo la organización y quien acude. Bueno, en la línea de lo que nos estás contando, me gustaría un poco, sobre todo para acercar un poco a los oyentes, que estamos ya en el encuentro del libro anarquista, ¿no? En la 22ª edición. Y la cuestión, querría preguntarte, que más o menos es de lo que estamos hablando, ¿cómo se llega hasta aquí? No digo de las 22 ediciones, digo esta en concreto, ¿no? Es decir, porque entiendo, para cualquiera que esté oyendo, igual dice, bueno, os habéis reunido un día, habéis dicho, vamos a llamar a esta persona, a esta persona, a esta persona, ya está, ¿dónde lo hacemos? En la Prospe, venga, ya está, pum, hemos terminado. Entiendo que no es así. ¿Cómo se llega hasta aquí? No, de hecho, es mucho más complejo que eso. Normalmente hay gente que conformamos la asamblea y que todos los años, pues, algunos decidimos seguir, otros deciden, por ejemplo, marcharse, y normalmente la gente que quiere entrar de nueva suele escribirnos al correo, que es el correo de Madrid Encuentro del Libro Anarquista @riseup.net, en donde pues eso, la gente, ya sea como para colaborar o para formar parte de la propia asamblea, se ponen en contacto con nosotros a través de ahí, y de esa manera pues nos conocemos, vemos cómo participar, etcétera. También otros años lo que hemos hecho ha sido organizar como algún evento abierto en donde ya las propias personas se han acercado diciendo, yo quiero participar en la asamblea, y de esa forma va fluyendo un poco. Y sí que es una asamblea que empieza a hacerse casi en verano o así, para ya en diciembre tener todo preparado, porque al final hay que tener en cuenta que se tiene que tener muchos debates, tanto para el contenido, pero también eso a nivel logístico. El espacio, aunque el espacio de la Prospe está bastante bien gestionado y organizado, pues no deja de haber un trabajo que hacer para tenerlo preparado también. Claro. O sea, para llegar hasta aquí, ¿no? Hace falta primero todo ese recorrido y estamos hablando de que vienen, pues eso, editoriales de diferentes lugares, de diferentes pueblos, ¿no? Todas estas charlas, colectivos y demás, que se acercan, que vienen, que, o sea, hace falta contactar todo eso, luego acomodarles, ¿no? Entonces, esta parte de logística que nos estás contando, sí, entiendo que es un recorrido, ¿no? O sea, yo te preguntaba porque a veces se da por hecho, ¿no? Como que es algo que se abre la Prospe y ya está, y que tiene todo un camino, ¿no? Que recorrer, en el que entiendo que habrá habido momentos más complicados o no, ¿no? Es decir, o todo el mundo a la primera que habéis contactado con ellos para que vengan nos han dicho que sí, sin problema y tal, ¿no? Entiendo que a veces hay obstáculos, ¿no? Sí, de hecho, el primer obstáculo es que la gente conteste al correo un poco, en verdad, porque de hecho normalmente tienes que enviarlo con meses de antelación, porque tienes que contar con que la gente pues se mete cada muchísimo al correo, luego algunos te contestan, de repente te encuentras con listados de distrito que a lo mejor dices, ah, pues es que ya no tiene este mail o esta distribuidora no existe, o sea, como que tienes que intentar estar bastante actualizado con qué es lo que hay, qué está presente, para intentar llegar un poco a todos. De hecho, a veces el problema que tenemos es que no eres capaz de llegar a todas las distribuidoras que hay y tienes que esperar a que te escriban o a que alguna distrito avise de otra y así. Vamos, que hay mucho trabajo detrás, o sea que... Sí, que enhorabuena, enhorabuena que estemos aquí retransmitiendo, porque es que todo el trabajo ya ha fructificado. Y bueno, entre las diferentes iniciativas, charlas y presentaciones que se están desarrollando a lo largo de este 22º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, hoy en concreto el sábado 7, a partir de las 5 tenemos una charla sobre experiencias particulares sobre el proceso de desertar de la psicología Psiquiatrización, que es, está desarrollado por Autoediciones La Porvenir, y después a las 7 nos vamos a encontrar con Crítica anarquista a la esclavitud moderna, ¿vale? Después a las 9:30 nos vamos a encontrar un teatro, Duólogos disruptivos, y después, como decía el compañero, hay un concierto punk en La Discordia. El domingo hay toda una serie de iniciativas, está desde El desafío al agua a las 11:30, después volvemos a la tarde, Creciendo libres, de las escuelas racionalistas a Josefa Martín Luengo, y ya después, para cerrar el encuentro, tenemos una presentación del libro recorriendo la ciudad amnésica, en la que estará presente pues diferentes personas, ¿vale? Ha sido editado por La Torre Magnética, de Lourdes Martínez. Es un programa bastante variado y que recuerda un poco, y aquí vuelve a salir o ponerse el foco, la atención, en lo viejuno que soy, recuerda un poco a esas ediciones en las que se quería de alguna manera poner sobre la mesa diferentes aspectos que tenían que ver con la realidad, y por ejemplo hay una de las actividades que es Crítica anarquista a la inteligencia artificial, y a otra serie de problemas que tienen que ver con los hechos más concretos. Es decir, que no solamente presentar libros, sino también acercar debates de actualidad, y eso me parece que es muy interesante. A mí me gustaría preguntarte precisamente por eso, que aunque es una charla que ya la gente que nos está escuchando o no han ido porque ha sido hoy sábado al mediodía, pero bueno, esta charla de Crítica a la inteligencia artificial, bueno, que antes hablábamos, ¿no?, fuera de micrófono, que es un tema muy concreto, pero que al mismo tiempo quizás está siendo más espacio de preocupación, y donde precisamente un posicionamiento, ¿no?, desde determinados ámbitos, en este caso del ámbito libertario, pues a veces se podía echar de menos, ¿no? ¿Qué tal ha ido la charla? ¿Ha acudido mucha gente? La verdad es que ha sido una charla bastante interesante y con mucha participación. Han venido bastantes personas. Además, se ha hecho como de una forma dinámica, en la que se les ha pasado un papel diciendo: oye, indícanos con el tema de inteligencia artificial cuál es la parte que te apetecería hablar. Y pues hemos sacado varias aristas al propio tema, tanto de la parte ambiental, de consumo de recursos, como por otro lado se ha estado hablando también de los aspectos éticos y morales que suponen en sí el uso, ¿no?, de las inteligencias artificiales. También se ha hablado de cómo se utiliza para el control social, en la cuestión de la guerra y cosas así, que es algo que está bastante presente a día de hoy en la actualidad. O sea, como que ha sido un tema que ha abarcado las diferentes aristas que puede abarcar. Y ha sido un debate bastante dinámico, cosa que se ha agradecido, porque normalmente cuando se plantean estas temáticas los debates muchas veces suelen ser siempre con lo de esto es neutro, no es neutro, se puede usar, no se puede usar, y era como no, se ha intentado ver... Se han saltado los tópicos, ¿no? Sí, se han salido un poco los tópicos. Bueno, pues esa en cualquier caso, pues ya no va a ser, pues cualquiera que se quiera acercar, pero bueno, ya nos ha comentado el compañero toda la cantidad de actividades que tenéis para el resto del sábado y mañana domingo, y bueno, pues nada, invitaros aquí, que a ver, el señor madrileño, la es Luis Cabrera 19. Sí. Aquí estamos. Luis Cabrera 19, Metro Prosperidad, línea 4, Cruz del Rayo, línea 9, o Avenida América, muchas líneas. En la Prospe, no tiene pérdida. En la Prospe, sí. Y bus también, que nunca decimos el autobús, que también está indicado, líneas 1, 9, 73. No hay excusa para no venir. Vamos, si estáis en Madrid. Oye, y una cosa que te quería preguntar. Las charlas, que ya nos vamos a perder, como esta que has dicho, la inteligencia artificial, no sé si te la han dicho ya porque he estado 2 segundos fuera. ¿Estas charlas se han grabado de alguna manera para poder colgarlas y que luego la gente las escuche? Pues algunas sí que han sido grabadas, como por ejemplo la de inteligencia artificial, o la primera que se hizo, que fue la de la presentación de la revista de Arqueología y Antropología Anarquista Palimpsestos. Esas dos han sido grabadas, o sea que estarán presentes en la web para que pueda la gente consumirlas. Por desgracia, los debates no han sido grabados, entonces esa parte ya no la van a poder vivir. Y el debate que era bastante interesante, pero que no se ha podido grabar, ha sido el de la presentación del fanzine Hablamos, en el que se reflexiona sobre la gestión colectiva de las agresiones machistas en los entornos libertarios, y no se ha podido grabar por la simple cuestión de que era una mesa redonda debate, entonces no, como por respeto un poco a todos los asistentes, se ha decidido no grabar la charla, para que si alguien no quiere que salga su voz a nivel público, pues que no saliera. Pues vamos a continuar con esta cobertura y vamos a tratar, como en ediciones anteriores, de entrevistar a personas que están involucradas o bien con las presentaciones de los libros que se están realizando, con las editoriales aquí presentes. Es decir, que nos espera más de 2 horas de contenido libertario, radiofónico y crítico. Bueno, antes de dejarte, ¿cuántas editoriales andan por aquí? Pues según he contado, había por lo menos 25, porque luego ha habido algunas que, o sea, al principio iban a ser 25, creo que ahora habrá 28 o así, porque de repente han aparecido como esporas las editoriales que han surgido de repente y han montado su mesa. Sí, entonces sí. Hay bastante material y bastante contenido, o sea que todo el que quiera acercarse... Tú quieres acercarse tanto para mirar libros como para ver cómo se relaciona la gente de las editoriales cuando están las mesas muy juntitas y cómo van pasando los libros de un lado a otro y cómo se van acercando uno a la mesa del compañero. A nivel antropológico también es fascinante. Bueno, antes de despedir también a Jenny, muchas gracias por estar aquí. Tenemos que decir también que en esta edición se incorpora también una presentación de microrrelatos que se había convocado como algo así como microrrelatos de libertad, que no aparece en el tríptico, pero sí que aparece en la web del Encuentro del Libro Anarquista. Algunos de estos microrrelatos los van a venir a leer sus propios autores y autoras dentro de un ratillo, que parece ser que se van a pasar por aquí en comandilla y los tendremos por aquí dentro de un rato. Algunos no van a venir sus autores, pero los tenemos por aquí impresos en la mesa, así que a lo largo también de la cobertura, entre estas entrevistas, mientras se va acercando la gente también de las editoriales, vamos a ver si podemos leer algunos de estos relatos que ha mandado la gente aquí al Encuentro del Libro Anarquista. Dicho esto, y yo creo que ya tenemos la semblanza completa de lo que está ocurriendo estos días en la Prospe, Jenny, darte otra vez las gracias por el trabajo de haber venido hasta aquí y por el rato de venir a contárnoslo. Gracias. Venga, seguimos. Antes que caigan las últimas hojas del árbol de la razón, antes que hable la ira que duerme en el corazón, antes que caiga esa última gota, que suene el último aviso, antes que muera esperanza, necesitamos conocernos ya. Ama justicia. Antes que ya no quede tiempo para hablar, necesitamos conocernos ya. Ama justicia. Sentir que nos miras y nos tratas. Pueblo a quien le quitaron su tierra, nunca se rendirá. El niño que pisó esa maldita mina, nunca lo olvidará. ¿Cuántas familias no tienen hogar? Campesinos sin tierra, niños que no tienen agua, necesitamos conocernos ya. Ama justicia. Es que ya no quede tiempo para hablar, necesitamos conocernos ya. Ama justicia. Sentir que nos miras y nos tratas. A todos por igual. A todos por igual. queríamos sentir tu presencia y ver cómo repartes tu clemencia. Todos por igual. Esta cobertura del 22º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, decíamos que uno de los elementos clave en esta cobertura radiofónica es dar a conocer a aquellas personas que estáis escuchándonos ahora a través del podcast, aquellos proyectos editoriales, aquellos colectivos que han estado presentes, que están presentes en esta Escuela Popular La Prosperidad. Y uno de ellos, además viejo amigo de esta comisión de radio que se encarga de las coberturas de los diferentes eventos, pues es el Grupo Surrealista de Madrid y en concreto también la editorial La Torre Magnética, que son de alguna manera también personas relacionadas con el Grupo Surrealista de Madrid. Seguro que no es la primera vez que os preguntan qué es exactamente el Grupo Surrealista de Madrid. Sí, bueno, lógicamente la gente lo pregunta. No es fácil contestar porque la gente tiene una idea muy, muy poco clara de lo que realmente el surrealismo ha sido y es, pero sí, nos lo preguntan mucho. Básicamente, nosotros lo que intentamos es mantener viva la llama del proyecto histórico que empezó con el surrealismo en los años 30, digamos, en Francia, que, pese a lo que piense la gente, que lo da como un hecho ya, como una especie de movimiento incluso artístico que no tiene nada que ver, ya extinto, pues es una forma más bien de, como casi de ver la vida, una especie de cosmovisión que se ha mantenido casi ininterrumpida hasta la actualidad en todo el mundo, porque hay grupos surrealistas en, o al menos en Occidente, pues desde Estados Unidos a Estocolmo, a Grecia o incluso en Egipto, ¿no? Claro, una de las principales actividades que desarrolla el Grupo Surrealista de Madrid, y corrígeme si me equivoco, es la edición de una revista, la revista Salamandra, que, bueno, más que una revista, parece casi un manual, por el volumen de páginas y el... Y el volumen de peso. Empezó hace más de 25 sí. años, ¿no? En el 87, 88 fue el primer número, casi como un fanzine. Y poco a poco ha ido ganando volumen hasta las 300 y pico páginas del último número. Claro, también se publica cada... Los últimos números han ido espaciando mucho, cada 4, 5, incluso 6 años. El último salió en 2022, si no me equivoco. 2021-2022, ese invierno, y el siguiente pues está todavía en gestación, o sea, no saldrá, yo creo, antes de finales del 2025 o 2026. Entonces, bueno, también el que pase tanto tiempo entre un número y otro hace que crezca y también, bueno, tiene muchas colaboraciones, de miembros del Grupo Surrealista de Madrid, de amigas y amigos también cercanos de todo el territorio y también de gente de fuera, no de otros grupos surrealistas, pero también de gente pues como han colaborado pues en estos últimos números, pues desde Miguel Amorós, Ansel Yap, gente de distintas corrientes del anarquismo o cercanas a corrientes antiautoritarias, libertarias, amigas de México, de Chile, de Argentina. Entonces, claro, hace que el volumen pues sea, en fin, esperemos que el siguiente, menos de 300 páginas no va a tener, pero esperemos que no llegue a las 500. No está mal. La cuestión es, como bien habéis señalado, quizás para las personas que no están versadas en la materia, seguro que os preguntan qué de político tiene el surrealismo o por qué el Grupo Surrealista de Madrid está hoy aquí en un encuentro del libro anarquista. Seguramente es una de las cuestiones que os han planteado. Sí. Claro, sobre todo la gente que no tiene, que no está, que no ha seguido la trayectoria del movimiento y del grupo surrealista, ¿no? Bueno, el surrealismo nació como una un movimiento revolucionario cuya intención básicamente ya desde el principio de los primeros textos que publicó Breton o Supol querían transformar la vida. Siempre suele decir compararlo con la idea de transformar la vida, la formulación la tomaron del poeta Arturo Rimbaud. Era un poco una forma distinta a la transformar el mundo que proponía Marx, ¿no? En el sentido de que lo que se proponía era cambiar la forma de percibir incluso la realidad del ser humano, ¿no? A lo largo del tiempo, el surrealismo, que en el fondo siempre ha tenido la semilla del autoritarismo, antiautoritarismo y de la anarquía, osciló primero con movimientos más de izquierdas, más cercanos quizá al comunismo, pero ya a partir de un determinado momento, cuando ya es, bueno, cuando la revolución rusa ya se vio que hacia dónde se dirigía, los contactos, digamos, la forma de aproximación política de los surrealistas ya se acercó cada vez más a los anarquistas, ¿no? En Francia, principalmente acudiendo en Francia, sobre todo después ya a partir de la ocupación nazi y del momento de resistencia, ya ahí ya comenzó, digamos, una colaboración muy estrecha entre grupos surrealistas y grupos cercanos al anarquismo. Y eso ha seguido así a lo largo del tiempo en otros países después de infancia, ¿no? No sé si tú quieres añadir. Sí, yo simplemente calléis en el Estado español cuál ha sido un poco la historia del surrealismo, porque yo creo que el público en general conoce a Dalí y ya. Y eso es el surrealismo. A Lorca. Sí, el perro al lado. No sé si este es. Bueno, sí, efectivamente son los grandes. Bueno, y todavía peor Alberti, ¿no? Sí, o sea, históricamente sí que, digamos, no hubo un surrealismo al mismo momento que nace en París un grupo surrealista y en otros lugares de Europa no hay un grupo surrealista en España. Hay poetas surrealizantes, ¿no?, que cogen cosas más estéticas, ¿no?, o más de, en fin, estilísticas, pero no, salvo, bueno, pues sí que Buñuel, Dalí, sí que forman parte del grupo surrealista de París, pero del de París no hay un grupo surrealista aquí. Y sí que hay algunos elementos sueltos, algún pintor, pintoras, Remedios Varo y alguna otra gente, pero no hay un movimiento surrealista organizado en España hasta ya finales de los 70, principios de los 80. Así que hay, incluso en el franquismo, está Cirlot, están algunos otros poetas, escritores, pero eso siempre como muy desperdigados, muy políticamente no tan implicados también, en contacto más o menos con la gente de París, con Breton y con otra gente, pero no organizados aquí, eso, salvo en los años 70, que sí que en Asturias surge pues un pequeño núcleo organizado en, ¿cómo se llamaba la revista? Luz Negra. Y en contacto con ellos, un compañero, Eugenio Castro, que bueno, falleció el año pasado, compañero del Grupo Surrealista de Madrid, siendo muy joven, con 17, 18 años, entra en contacto con esta gente de Asturias y empieza a organizar lo que años después ya sí que sería el Grupo Surrealista de Madrid, ¿no? Con otros compañeros y ya posteriormente con José Manuel Rojo, sí que es el núcleo fundador del Grupo Surrealista de Madrid, y Lourdes Martínez. Que mañana precisamente presenta. Y de la revista Salamandra. Lo más parecido que realmente que hubo en esos momentos fue probablemente el grupo en torno a Oscar Domínguez Tenerife. El grupo de Tenerife. Grupo de Tenerife, que eran todos, sobre todo canarios, pintores, escritores, también novelistas, sobre todo poetas. Ese fue quizá el núcleo más, estamos hablando de los años 30, el que más cercano estuvo al grupo surrealista de París, que era el fundador, ¿no? Y teniendo en cuenta este recorrido histórico necesario, ¿cuál son las actividades o cuál es, de alguna manera, el foco de atención que el surrealismo, que el Grupo Surrealista de Madrid, que el surrealismo en general tiene como actividad preferente? Bueno, pues muy muchas. Digamos, el eje fundamental es como reencantar, la idea muy más genérica es como reencantar el mundo, es decir, buscar todo aquello que de maravilloso hay en la vida cotidiana, en general, sean todos los aspectos de la vida, en el político, en el social, en el cotidiano. Intentar enfocar, poner el foco en, esa, en esas realidades, porque es ahí donde creemos, desde nuestro punto de vista, que se revela lo que hay de utópico y lo que hay de verdadero dentro de la sociedad, de la vida en la que vivimos. Es lo que se llama, bueno, la vida auténtica, que también llama Rambo, la vida verdadera. Y luego, por supuesto, una serie de actividades que hemos hecho, que se han hecho a lo largo del tiempo, que van desde, bueno, desde charlas, hemos hecho muchas charlas dependiendo de los momentos, de diferentes temas. Hemos hecho talleres de juegos, por ejemplo, de juegos surrealistas, de un laboratorio lírico, por ejemplo, hace unos, creo que 2 o 3 años hicimos, no más, 3 o 4 años. Hemos hecho también acciones más en la calle, más, siempre intentamos que sean colectivas ese tipo de acciones, y más o menos sorpresivas, o más o menos también anónimas, o no se destaque un, digamos, una personalidad, sino realmente se trabaje como grupo. Y no sé si te ocurre a ti alguna otra más de actividades. Por supuesto, también muchas tienen que ver con las publicaciones que vamos sacando en Salamandra o en los libros que vamos sacando de la Torre Magnética, pero normalmente intentamos que sean intervenciones sobre la realidad cotidiana, ¿no? Eso es lo que nos interesa más. Hablándonos un poco sobre este proyecto editorial, La Torre Magnética. Es una editorial que tiene ya cierta andadura y que, bueno, como bien has comentado, mañana se publica un libro acerca de Lourdes. Sí, se presenta un libro. Se presenta, sí, perdón. Es un cuadernillo, en este caso es como un cuaderno, no es un libro, pero sí es se presenta el cuadernillo que se titula Recorriendo la ciudad amnésica de Lourdes Martínez a las 19 horas de mañana domingo. Que, bueno, aparte de la presentación, pues sí, intentar dar una charla y una después, posteriormente, ¿no? Y en cuanto a La Torre Magnética, no sé si tú quieres... Pues sí, La Torre Magnética, pues como editorial, pues nace más o menos a mediados de los 90. En principio publicó cosas muy, muy puntualmente. También es verdad que hace años a lo mejor había la actividad del grupo estaba más centrada en eso, en intervenciones en la calle, en la revista, que salía más regularmente. Y sí que los últimos años, pues bueno, se ha ido cada vez ganando peso dentro de las actividades del grupo, y ahora mismo sí que es una editorial como con más presencia, ¿no? Sí que estamos como quizás un poco más centrados en la editorial, publicando más títulos, y la idea es como que el año que viene pues sí que salgan a lo mejor 6, 8 títulos, ¿no? Que eso es casi la trayectoria de los últimos 10 años. Y bueno, se publican tanto, pues hay libros de poesía, porque bueno, si seguimos reivindicando, si hablamos de poesía por otros medios, o sea, la que se hace en la calle, la que se hace en la vida cotidiana, que trata de transformar la vida cotidiana, ¿no? De romper las rutinas del trabajo asalariado, del ocio dirigido, pero también seguimos practicando pues la poesía escrita, ¿no? Y publicamos poesía, escribimos poesía algunos del grupo, y también publicamos de otra gente, ¿no? Tanto surrealistas o no, pero bueno, que nos parece que están cercanos a esa idea que tenemos de la poesía. Y luego también pues bastante ensayo, ¿no? Libros sobre exterioridad, que es bueno, un concepto un poco complejo, entre comillas, ¿no? Que no es tanto la naturaleza, sino como aquellos elementos fuera de la cultura humana, digamos. Fuera de lo que sería la civilización, la sociedad industrial, ¿no? Y que pueda aparecer tanto en la ciudad como en el exterior, ¿no? en la propia naturaleza. Pues acabamos de publicar un libro que acaba de salir esta semana, sí. Precisamente de Jesús. Precisamente sobre la inteligencia artificial, que ha habido una charla esta mañana. Bueno, ha coincidido, pues aparte que nosotros también publicamos un libro de lío transductivo. Inteligencia artificial y adecuadas artificiales, que es posiblemente también una visión crítica de la inteligencia artificial, que incluye también un juego que se publicó también en Salamandra y luego un artículo sobre ese juego que hizo Ana Márquez, que es una investigadora portuguesa. Pues nada, muchas gracias por acercaros a esta comisión de radio. Larga vida al Grupo Surrealista, larga vida al surrealismo y nos veremos tarde o temprano. Muy bien, sí. Muchísimas gracias a vosotros. Como tarde el año que viene. Eso, esperemos que sí. Que arrieros somos y en los caminos surrealistas y no tanto nos encontraremos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a leer el primero de los relatos que nos habíamos comprometido a leer, de estos relatos que se han enviado a este 22º encuentro del libro anarquista en Madrid. Y este primero que vamos, por el que vamos a empezar, ¿no? Se llama La visita, de David Vadillo. Y dice: se le acercó silenciosa y nocturna. Él sintió su presencia, pero trató, sin éxito, de hacerla pensar que dormía. «Soy tu miedo más profundo», le dijo. «La cosa oculta tras el arte y la ciencia, el vértigo y el miedo. Soy la que soy y he venido a buscarte». Y él pensó en todos los abrazos hurtados en nombre del deber, todos los «te quiero» que cambió por «sí, señor». Pensó en todos los atardeceres que no vio porque estaba frente a la pantalla de su ordenador. «¿Y vienes ahora?». Ahora que iba a subir la montaña que nunca subí, ahora que iba a dedicar mi tiempo a crear y a crecer, ahora que iba a ser yo, ¿vienes tú a quitarme la vida? No, dijo ella, yo vengo a llevarte a la muerte, la vida, ya te la quitaron ellos. And it has been suggested, citizens, in some quarters. But these are not enough. Seguimos aquí en el Encuentro del Libro Anarquista, la edición número 22, y se nos sigue acercando personas relacionadas con los proyectos, las editoriales que están aquí y que han presentado algunos temas. De hecho, tenemos ahora a Alma, que en representación de la Revista de Arqueología y Antropología Anarquistas, Palimpsestos. Bienvenida. Gracias. Pues cuéntanos un poco este proyecto. Preséntalo un poco y de dónde surge. ¿Estáis cubriendo alguna necesidad especial? ¿Simplemente porque queréis hacerlo? Cuéntanos un poco. Pues, bueno, Palimpsestos es una revista internacional y surge un poco a raíz, primero en la academia, evidentemente, a raíz de ya la antropología anarquista con David Graeber, Angelbeck y Pierre Clastres, ¿no? Todas estas personas, y cogen un poco la misma idea y la empiezan a enfocar a los estudios arqueológicos, las sociedades del pasado. A la vez estaba ocurriendo en distintas partes del mundo, ya no solo desde la academia, sino un poco más a pie de calle, como pues gente que iba desde el anarquismo con prácticas no anarquistas a la hora de la militancia en la calle, para reivindicar pues yo qué sé, yacimientos que estaban siendo destrozados, pues para construir un Mercadona, bueno, gentrificación en general, cosas así. Luego también hay un artículo de Fraguas que no, ahora hablaremos de él, pero había grupos que dijeron, vale, la arqueología puede ser una herramienta también para estas luchas del presente, ¿no? Entonces, lo primero que ocurrió, por lo menos aquí en España con este aspecto, fue una necesidad de la Quique Mur, el CSE ocupado en Zaragoza, que iban a ser desalojados y demás. Entonces, pues se hizo un estudio arqueológico en donde se demostraba que mediante la restauración y el hecho de que seguía siendo un edificio vivo, pues estaba manteniendo ese patrimonio, ¿no? Y por qué esa gente debía seguir viviendo ahí y tal, ¿no? Entonces se hizo el estudio como de cara a eso. Entonces este es un momento como que está fraguando este tipo de ideas y este tipo de actos en distintos colectivos y distintas partes del mundo, y Leonardo Farilú, que en Catamarca, Argentina, pues se va poniendo en contacto con todas nosotras, escribiéndonos y demás. Y entonces es cuando nos propone organizar y coordinar una revista donde todas estas ideas que están ocurriendo en la academia puedan salir de la academia y que están ocurriendo en la calle tengan un reflejo más allá del lugar donde ha ocurrido. O sea que estamos hablando de un movimiento que surge de unos pocos años atrás ahora, ¿no? O sea, sí. No venís de un recorrido histórico anterior, de yo qué sé, de hace 20, 30, 40 años, ¿o sí? Bueno, la arqueología como estudio sí. actual tampoco. No, pero tiene me refiero mucho a la visión anarquista y ponerla encima de la mesa. Claro, o sea, es nuevo porque también los estudios de arqueología como tal son nuevos. Quiero decir, al final, yo, por ejemplo, soy de la tercera promoción. O sea, tampoco. Y cuando deja ser algo de eruditos del siglo XIX que se van a excavar por ahí, por amor al arte. Y de gente con dinero. Claro, y de burgueses y todo eso. Y empieza pues a llegar un poco a los estudiantes universitarios y demás. Llegan estas ideas de estos estudiantes también a la arqueología. Entonces, llevaba mucho más tiempo poniéndose una visión marxista, ¿no? Que era como más un análisis de los grupos sociales como conjunto, como si los individuos no pensaran por sí solos, por ejemplo. Y entonces llegó un momento que, sobre todo en los últimos años, más recientemente, que empezaron a ponerse otras arqueologías, otros puntos de vista sobre la mesa para poder interpretar el pasado, como podía ser también la arqueología feminista. Existía la de género, pero era como el estudio de qué hacían las mujeres y los hombres, como bueno, es que igual hay sitios donde no podemos hablar de mujeres y hombres aún, ¿no? Entonces como eso, no llega la arqueología feminista, llega la arqueología queer, se mete todo este mundo a la academia, empieza a haber otras perspectivas sobre el pasado que te dan herramientas para acercarte más a lo que había pasado. O sea, no quiere decir que se desechen las anteriores, es como cuanto más abanico y más herramientas te acerquen a una realidad, más, sí, más puedes. Entiendo y, que, y ahí entra la arqueología anarquista. Eso, entiendo que lo partes como una mirada, o sea, un mirar hacia otras cosas, ¿no? De lo habitual, ¿no? Has mencionado también la influencia marxista y antes también has mencionado también una herencia, una influencia de lo que se terminó denominando la antropología anarquista, ¿no? Los Pierre Clastres, James Scott y demás, que en el caso de la antropología, digo porque te voy a preguntar por la arqueología, sí, pero el de la antropología que puedo conocer un poquito más, o sea, que sí que es lo que se llevó a la práctica fue una forma diferente de mirar, ¿no? Es decir, la antropología, tanto la marxista como de otro caliz, siempre ha sido como más mecanicista, ¿no? En la que, como nos decías, el sujeto está ausente, ¿no? Es un agente pasivo, ¿no? Es un objeto más dentro de las estructuras, y en cambio en la antropología anarquista sí se le da una intencionalidad, ¿no? Se le da pues la intencionalidad de resistencia, de crear sus propias formas o instituciones populares y demás, ¿no? Y digamos que lo que entrena la antropología anarquista es en mirar hacia allí, ¿no? Y entiendo que en esta arqueología que está innovando ahora mismo, entiendo que también va un poco por ahí el mirar, o sea, no solo es una cuestión metodológica, sino también el mirar hacia otros lugares. Es ambas cosas. Y la antropología también es ambas cosas, o sea, no es solo mirar hacia otros lugares, sino el propio análisis desde la antropología anarquista, ¿no? O sea, por ejemplo, con los Coatzalis, sí que es cierto que luego dentro de las familias sí son familias jerárquicas, pero fuera de las familias funcionan como una especie de micro, mal llamados estados federados, ¿sabes? Que son grupos, familias que están en coordinación con... Entonces, claro, se pueden llamar sociedades anarquistas, no porque sí que tienen una jerarquía dentro de las familias, pero en la forma económica sí funcionan desde la propuesta económica anarquista, ¿no? Entonces esa visión, pues, desde el formato arqueológico. Es decir, eso, el rebuscar, ¿no? Para ir mirando y buscando esas formas, ¿no? Esas formas alternativas que quizás desde el ámbito académico más clásico no se miraban, ¿no? O sea, no se buscaban en el sentido de vamos a mirar más allá del parentesco jerárquico oficial, ¿no? Claro, y tú vas a los museos y hasta ahora lo que veías era los tesoros de los ricos. No veías a Peros de Labranza, pues está cambiando un poco porque la arqueología social en general se está metiendo bastante ahí, ¿no? Como la arqueología del marginado, de qué había aparte de los ricos, porque los ricos se sostenían porque había pobres, ¿no? Entonces, pero también es como todos los estudios que están hechos, que nos han enseñado así y nos creemos que es así, es darle esta visión y ver más allá, o sea, porque hasta mucho revisionismo, ¿no? En plan, en sentido de... Por ejemplo, ponía el otro día en la presentación de la revista el ejemplo de las ciudades-estado. Muchas ciudades-estados de la antigua Grecia que nos han enseñado así no eran ciudades-estado en el sentido de que no eran estados jerárquicos. Eran pequeñas islitas o pequeñas ciudades que se habían organizado autogestionadamente entre ellas y para algunas cosas estaban en contacto entre sí, pues también como podríamos decir, parecía una federación o simplemente en contacto, pero no había un estado jerarquizado. Y en cambio a nosotros nos enseñan como ciudades-estado y no eran tal. Claro, y en esa mirada, que yo me estoy yendo hacia la antropología, pero que la arqueología entiendo que también puede caminar paralelo en rebuscar en el pasado, tú vas viendo con el ejemplo que has puesto que esas islitas, ¿no? Que de estas llamadas ciudades-estado hay toda una serie de territorios y de regiones donde la gente vive al margen de y que sí que obviamente se relacionan, ¿no? Con esos poderes, que entre otras cosas son poderes porque son poderes militares, ¿no? Porque tienen sus propias milicias y demás, pero que se relacionan unas amplias capas de la población, es decir, en el mapa siempre nos han enseñado el mapa de toda la antigua Grecia, cuando en realidad es decir, de todo ese mapa, cuánta amplitud de región o cuánta extensión realmente estaba controlada de alguna forma por estas llamadas ciudades-estado, que en realidad era básicamente nada, ¿no? Porque más allá de las incursiones que hicieran militares para reivindicar algo y demás, porque la mayor parte de la gente vivía al margen de eso, ¿no? Entiendo que la antropología y en este caso la arqueología ayuda, ¿no? A reescribir ese relato, ¿no? que nos han sí, dado. Es reescribir y es aportar esa visión para acercarte un poco más a eso, ¿no? Luego la otra no se extingue, entonces es tú como historiador o investigador puedes decidir sobre qué te vas a apoyar, cuál te crees más. ¿Y hasta qué punto es difícil contrarrestar un poco el discurso oficial dentro del mundo académico? Porque... madre mía, o sea, el mundo académico en cualquier disciplina tienes la jerarquía de los popes que dicen tal, o sea, entiendo que tiene que ser extremadamente complicado el ir a contracorriente y decir, oye, que igual este señor se está equivocando y lo tenemos que mirar por aquí. Sí, depende mucho de las universidades en general, o sea, hay universidades más innovadoras donde abrazan este tipo de propuestas y hay otras donde hay una estructura que o haces mucho la pelota o te callas mucho la boca o pasas por muchos aros para, pues a veces simplemente para que no te despidan, ¿sabes? Sí. Entonces, como tú puedes estar totalmente en contra de la teoría de alguien, pero por mantenerte en tu lugar, sí. Incluso pisar a tus compañeros para poder subir ahí, o sea, es un mundo horrible, por eso está guay que esté calando este discurso dentro de la academia, pero al final la academia no deja de ser un mundo jerárquico y horrible donde encontrar la palabra anarquía y ahí dentro, o sea, que genial por las compañeras que lo están haciendo y que quieren poner esta visión dentro del dossier académico, a mí me raya. Sí. Y precisamente ahí quería preguntarte, ¿cómo se recibió también estos primeros números de la revista o este grupo que habéis formado para crear esta revista? Bien, ¿cómo habéis recibido apoyos? Como porque es lo que estaba mirando, por ejemplo, se habla de descolonizar el anarquismo. Daniel Montañez Pico ha hecho ahí como un artículo muy interesante, bueno, que lo hemos en dos segundos ahí mirando, no me ha dado mucho, pero ya estamos hablando de temas que actualmente están muy ahí dentro de la filosofía actual, ¿no? Del feminismo, del racismo, de buscar otros caminos y otras narrativas. ¿Cómo habéis notado que se ha recibido este nuevo enfoque o desde la arqueología? Pues hay un poco de todo. En algunos sitios bien, incluso hay universidades que en las bibliotecas tienen la revista. Y sí que está calando también en los congresos de arqueología y antropología, así que ya ves que aparece la palabra anarquía o anarquista en estos sitios, pero a veces lo que decíamos de las personas que pisan las unas a las otras o que tienen miedo de ser despedidas, escriben artículos muy buenos, tienen teorías muy buenas y prácticas muy buenas dentro de la arqueología anarquista, pero si aparece su nombre ligado a la palabra anarquista, pues se juega su trabajo dentro de la academia, ¿no? Entonces, un poco el apoyo que nos damos, no solo desde la revista de Palimpsesto, sino desde otros grupos de arqueología anarquista, como el Black Trowel Collective y demás, es que las personas que no nos jugamos eso, ponemos, pues usad nuestros nombres para eso, si queréis, ¿no? Es como, no es que nos llevemos el mérito, nos da igual, simplemente creemos que son textos que se tienen que conocer o trabajos que se tienen que conocer y entonces está esas dos, o es muy bien acogido o existe ese miedo todavía a esa reticencia. ¿Y cómo habéis elegido precisamente este número? ¿Es el número 2, no? ¿Año 2? Sí. Sí, el número 2 es anual, entonces entiendo. Bueno, es lo que yo te quería preguntar, porque yo recuerdo hace ya tiempo, o por lo menos, años. Sí, antes de la pandemia, que presentasteis esta revista, no sé si es la misma revista, en la biblioteca La Maldita y en Gamonal. Entonces, yo no sé si es una reedición, es lo que me ha despistado. No, es... ahí pone número 1, año 2, porque el primer número fue el número 0, año 1. Claro, ahí el hecho, porque estaba viendo los contenidos y no me sonaban. Yo recuerdo que estaba Alberto, esta persona que está vinculada con el Museo de los Dinosaurios de Salas, y se hizo un debate interesante, que vinieron incluso profesores de la Academia de la Universidad de Burgos vinculados con la prehistoria, y se hizo un debate interesante, porque bueno, es un tema que da para mucho y que es desconocido en cierta medida, sobre todo entre el gran público, por decirlo así. Sí, a ver, la cosa es que como no, o sea, es algo que hacemos cuando podemos, la convocatoria para que la gente escriba y las bases están en la web, y las revistas también están en la web, y la convocatoria es abierta, van llegando artículos todo el rato, luego hay que ver cuáles encajan con la revista, cuáles no, porque evidentemente si tú nos mandas tu artículo a antropología simplemente porque quieres publicar y no encaja porque no es anarquista. Pero nuestra idea, y por eso pone lo de los años, era que igual en un año pudiera haber más números, en un mismo año. La realidad ha sido que hubo una en 2017 y otra ahora. Pues depende de la fuerza que le quiera poner la gente. O sea, se empezó con mucha fuerza, luego la persona que lo estaba coordinando empezó una tesis doctoral, desapareció del mapa, literal. Y bueno, ahora hay otro compañero que está acabando otra tesis y se quiere poner fuerte con esto. Yo en la pandemia intenté ponerme con ello, pero pero me lo estaba comiendo sola, no tenía nada de apoyo y no lo sabía cómo gestionar. Y bueno, ahora poquito a poco he ido recibiendo más apoyo del resto de compañeras que se han ido otra vez reactivando y por eso hemos conseguido sacar. Bueno, creo que piedrita a piedrita, ¿no? Vas juntando una con otra y al final se va construyendo, ¿no? Y vamos, yo creo que mejor que vosotras no lo sabrá nadie. Entonces, para poder leer los artículos, si no estamos en Madrid, hay una página web, decías, hay un espacio digital. Sí, lo que pasa es que para apuntar solo de oídas es un poco complicado. Si ponéis palimpsestos anarquista o palimpsestos anarquistas, somos nosotros. Hombre, si ponéis revista de antropología y arqueología anarquista, igual aparece, pero a veces aparecen otros proyectos. Pero bueno, tampoco hay tantos, o sea, buscando por ahí acabaréis encontrándonos. Y hay que contar que hay el primer artículo de la revista de este año 2, número 1, es sobre fraguas. Y como habíamos hecho dentro de Barrio Canino un programa ahí en fraguas, claro, enseguida nos ha tocado el corazón. Y es muy interesante también, en 5 minutos hemos tenido ahí tiempo de mirar un poco, y recoge toda una historia de construcción, de no sé cómo se podría decir, de territorio también, ¿no? Desde lo rural, desde el mundo rural también, que me parece súper interesante. Lo rural ahora está muy de moda, pero hablar de verdad desde eso, historias, testimonios de la vida real, ¿no? De estos territorios que han sido expulsados, a veces de espacios de violencia y mucho dolor. Entonces, así me parece un artículo muy, muy completo y con fotos, hay muchos documentos para apoyar también la historia de este pueblo. Sí, o sea, ese es el resultado final de un proyecto que se hizo en Fraguas, un estudio arqueológico para poder apoyar de cara al juicio y sobre todo para... porque lo que pasó en Fraguas en un momento determinado cuando echan a las habitantes originales de ahí es que se cambia el catastro. De ser una zona urbana, por así decirlo, pasa a ser como territorio forestal, ¿vale? Esto se hace en época franquista. Entonces... llega un momento que, más allá, ¿no?, de que te quitan tus casas, además se las quitaron para luego usarlo como entrenamiento de tiro y demás, se ven solas al intentar reclamar que no, que es que su pueblo era ahí, que ahí estaban, ¿no? No es cuestión de que llegasen los arqueólogos en plan de, ah, no, vosotros que no podéis solos, venimos en plan... No, simplemente fue ya compañeros que vivían en Fraguas, que estaban ocupando allí, que están metidos en el mundo de la arqueología también, empezaron un poco a contactar con el resto y dijeron, podemos usar esto como herramienta, o sea, no fue que fuéramos nosotros a enseñar nada. Como para documentar, ¿no? Porque muchas veces en estos casos se necesita documentar para poder después en un recorrido jurídico, ¿no? Ya poder aportar documentos y pruebas. Exacto, entonces fue un trabajo muy bonito y muy completo en el que participaron historiadores, arqueólogos y gente del pueblo, gente del CSIC. Entonces, hay una base histórica que se recupera en todos estos nombres del catastro y demás, que se ve que ahí había un pueblo que existía, ¿no? Entonces, esa parte de, pues, que hizo los grupos de historia. Luego se hizo un trabajo arqueológico en el que se recuperó y se estudiaron los edificios que había, incluso los que se habían restaurado, se vio como que lo habían hecho igual a los que eran, porque habían sido con las propias vecinas del pueblo, ¿no? También. Y bueno, el estudio eso fue bastante completo, un poco de cara a poder contradecir el del arqueólogo que estaba en la parte opositora, que quería destrozar a la gente y decir... No, es que, fíjate, yo que soy arqueólogo digo que no tenéis razón, que esto fue tal, y claro, vale, pues ellos tenían un arqueólogo, pues nosotros fuimos con todo, grupos de arqueología contracorriente, gente del CSIC, gente arqueóloga profesional, ¿sabes? Como tenéis uno, nosotros 50. Si quiere decir que también hay, ¿no? Que es como una, perdón, un oficio también, ¿no? Donde se cuenta también, que finalmente es político también, ¿no? No es la arqueología, no está desvinculada, como nos quieren hacer pensar, de un pensamiento político. Yo creo que nada lo está, en general, ¿no? O sea, por mucho que seas de ciencias puras, al final estás investigando con unos intereses económicos concretos también. Y la arqueología siempre se ha usado así. O sea, el querer dar una visión anarquista a una visión social de otra forma, jolín, el propio Franco usaba figuras como el Cid Campeador o... ¿cómo se llamaba este? Pelayo. Sí, bueno, Pelayo, e incluso el lusitano... Ah, Viriato. Claro, incluso el propio Viriato, que no existía ni España. No, el problema es eso, que decía, el padre de España es un guerrillero lusitano, que era Portugal. Entonces eso es el problema, ¿no? También le pasa a otros países, ¿eh? A otros países, por ejemplo. Bueno, le pasa a otros países. Claro, sí. O sea, que siempre se ha usado para justificar el pasado, ¿no? O sea, el presente, entonces... Es un poco desmentir todos estos discursos. Pues enhorabuena por la publicación. A ver, ha pasado tiempo, pero eso quiere decir que seguís con el proyecto. Un proyecto muy necesario, un proyecto que además está avanzando en un sector que dentro de lo que podríamos denominar como movimiento libertario, pues está comenzando a afianzarse. Y además, como habéis comentado, pues tiene su plasmación práctica, y es que ha servido para que estos compañeros de Fragua pongan sobre la mesa que quizás el arqueólogo contratado por la administración también era una parte interesada en demostrar algo, que a veces ocurre, ¿no?, en el mundo de la arqueología. Se ponen a tratar de demostrar algo, una teoría que ya tienen en la mano. Y es decir, bueno, os tenéis que ir. Y aquí la arqueología ha servido para lo contrario, para demostrar, bueno, a lo mejor no. Sí, bueno, al final perdieron igual. O sea, quien tiene el poder, pero por lo menos queda que eso está ahí, ¿sabes? Que ya han perdido injustamente. Entonces eso, bueno, sin más, como para cerrar iba a decir. No, y seguimos teniendo esta documentación, que también yo pienso que es un modelo, ¿no? Un ejemplar para otras luchas, también sabiendo que hay profesionales de la academia también que apoya a proyectos como Fraguas, que también nuestras luchas necesitan apoyos desde la academia y desde todo, haciendo convergiendo todos, ¿no?, hacia la victoria. Enhorabuena, nos vemos seguro tarde o temprano, porque arrieros somos y en los caminos, en este caso de la arqueología, nos encontraremos. Muchas gracias. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo, antes que el día os coja. Virad en redondo, presto, presto. Tirad de escotas y velas, pegadle al timón un vuelco y de cara a la mañana desandad del derrotero. Atrás, a contratiempo. Mirad que ya os lo aviso, mirad que os lo prevengo. Que vais a dar con un mundo que se llama el mundo nuevo, nuevo. Que va a hacer redondo el mundo como manda Ptolomeo, para que siga girando desde lo mismo a lo mismo. Atrás, a contratiempo. Por delante de la costa cuelga un muro de silencio. Si lo rompéis, chocaréis con terremotos de hierro, hierro. Agua irisada de grasas y rompe olas de huesos, de fruta, de cabecitas, veréis los árboles llenos. Atrás, a contratiempo. A orza palomas, huid a vela y a remo. El mundo que vais a hacer, más os valiera no verlo, verlo.

realidad, está dando también mucho para reflexionar sobre nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un pequeño pueblo en la Comunidad de Madrid, donde tengo un compañero que un día nos habló de la arquitectura, no, la arqueología, perdón, de los paisajes, sí, y de cómo han ido evolucionando nuestros paisajes y también cómo hablan de la historia de las acequias, de los, ¿no?, de la contribución romana también y de las distintas etapas de la historia para construir nuestro paisaje, algo que me parece muy muy novedor, ¿no? No, como que nunca había oído hablar de esta manera de ciencias así, algo como muy concreto, muy directamente en contacto con nuestra vida, ¿no? Sí, en contacto con nuestra vida y con nosotros como con las personas. Y también una cosa que muy importante que ha dicho Alma es que toda la ciencia es política, o sea, aunque seas el matemático más puro, no, es política. La arqueología es política, la botánica es política, todo se hace político. Depende de para quién trabajes o para qué trabajas, ¿no? O sea, sí, todo es político. Al final vamos siempre metiendo, como decimos siempre, vamos metiendo pequeñas cuñas que van creando grietas que provocarán, esperemos, cataclismos y terremotos. Eso es lo que esperamos en la CNTIT, que estamos, no es que seamos pesimistas, ni tampoco optimistas realistas. Creo que la revolución no la vamos a ver. Pero sí que pensamos que tenemos que ser, si no la hoguera, por lo menos la llamita que mantenga ese hilo, ¿no? Y lo importante es lo cultural, ¿no? O sea, bueno, tenemos muchas, en la CNT, en el sindicato, CNT-AIT, tenemos muchas ramas, ¿no? Pero quiero decir, el tema cultural también es muy importante, ¿no? Porque es que muchas, ayer hablaba con unos compañeros, amigos que habían venido aquí al encuentro y tal, que nos movemos casi como en un gueto. Si sales al mundo, no sé si es real, porque a lo mejor nuestro mundo es más real, más utópico, pero más real que el de ahí fuera. Mucha gente no sabe. Bueno, hay gente que cuando hablo de CNT, pero sigue existiendo. Pero sigue existiendo el anarquismo. Hay que explicarlo todavía. Claro, pero hay que mantener ese sueño. O sea, no veremos el incendio, no veremos la hoguera, pero mantengamos la llama, por lo menos. Y la cultura yo creo que es importante. Por eso los puestos que tenemos, claro, sacamos todos los domingos en Tirso, en los sitios, pues es importante. Pues eso sí que era una cosa que sí que tenía la cabeza preguntarte, que ¿cuántas veces en el puesto de rastro de Tirso, de todos los domingos por la mañana, cuántas veces escuchas el cuchicheo de pero esta gente sigue existiendo? Sí, sí, que ni se atreverían a preguntártelo, pero que eso sí lo oyes seguro mucho. No, y lo peor es que, por ejemplo, yo he estado trabajando ahora en colegios como técnico especialista en el Colegio de Educación Especial, y cuando se dice, yo estoy sindicado, estoy en la CNT, pero sigue existiendo. Sí, saben de comisiones, de UGT, CGT y tal, pero CNT sigue existiendo, sí. Bueno, somos pocos, pero muchos luchadores. Yo pienso que precisamente habla mucho también de algo que a lo mejor no hemos hecho muy bien, como que, ¿no?, preguntarnos de cómo puede ser en un momento tal de nuestra historia con tanta presión de la extrema derecha que la gente siga pensando, pero seguís, ¿no?, como viviendo, que yo digo que nos tendría que llamar la atención de algo, no estamos haciendo muy bien. Yo creo que ahora en apenas dos minutos han dado varias claves bastante interesantes alrededor de eso, ¿no? Mencionar lo de la revolución, que siempre la revolución en mayúsculas, sí, y que yo creo que esa revolución prometida que no llegaba, que parecía ser como una promesa casi religiosa, la no creencia en eso hace que a veces la gente se sorprenda de cosas como esas, pero tú también has dado la clave, esas grietas existen, ¿no? Utilizando ese lenguaje zapatista de quizás la revolución con mayúsculas no, pero las rebeldías son irrefrenables y eso hace que haya gente que siga estando ahí porque la rebeldía está y son esas grietas, a través de esas grietas donde trabajamos siempre década tras década, tras década, tras década, intentando ampliar esos espacios de rebeldía que siempre hacen que la llama esté encendida. Esa es una buena metáfora. Hablando de las llamitas que pueden crear una hoguera, pues muchas rebeldías a lo mejor forman la revolución. Y lo que tenemos que hacer es que la gente se cuestione. Yo creo que es que la gente, el mundo en general, las personas en general no se cuestionan, ¿no? No dudan, no se cuestionan y, claro, no luchan. Al final, si no te preguntas, si no tienes dudas, no luchas. Pero mientras haya alguna rebelde, o sea, sigue existiendo la rebeldía. Es decir, por ejemplo, somos todos los que estamos en este encuentro. Yo volví al término ese, ¿no?, de la revolución con mayúsculas, ¿no? Que igual el seguir esperando, es decir, esas rebeldías que estabas diciendo que suman muchas, Es decir, independientemente de que lleven a ese gran acontecimiento mágico, ¿no?, que llamamos revolución, esas rebeldías que están uniéndose unas con otras siguen haciendo su efecto. O sea, es decir, yo por valorizar esas rebeldías que permanecen y permanecen y permanecen y siguen generación tras generación. Y hay que alimentarlas. Y hay que seguir alimentándolas. Independientemente de ese horizonte que se quiera poner o no se quiera poner, por darle valor a la rebeldía en sí misma. Yo diría que también estamos viviendo un momento en que precisamente la brecha se puede abrir a cualquier momento para que nos podamos meter, ¿no? Como en 36 hubo una tensión, un momento ahí propicio a que aprovechemos un cierto caos, entre comillas, para también, ¿no?, poner el pie y ya dejar que la puerta se abra para poder difundir nuestras ideas. Sí. Que también siempre pensar que no es el momento que vendrá, que un día ya, como decías tú también, ¿no?, finalmente la revolución con una gran R, al final, ¿no?, cambiando quizás también esta manera de enfocar. Yo lo digo porque a veces nos echamos losas encima, ¿no?, de la revolución, es posible, no es posible. Depende, es que también estamos intentando romper las piedras de la cabeza y quizás esa imagen de un gran acontecimiento, parteaguas de la historia, que dará final a las luchas y tal. No. Es decir, creo que tenemos que ser conscientes de que la lucha va a ser continuada y que incluso derrocados los grandes, voy a seguir con el lenguaje zapatista si permitís, malos gobiernos, es decir, hay que seguir construyendo y construyendo y que esos espacios de rebeldía y de lucha, incluso si hablamos de momentos épicos del 36, en esos momentos se seguía construyendo y seguía habiendo contradicciones, es decir, es algo que tenemos que asumir que tiene que ser continuo, que no acaba, no hay un fin de la historia. No, y yo creo que también lo que pasó en el 36, o también en Ucrania en el 20, o el libro que tenemos, un libro en el puesto, haciendo publicidad, sobre la revolución de Manchuria, ¿no?, en los años 30, también anarquista, que las personas ya vivían la revolución, eran rebeldes, sí. Y eso es lo que mantiene que haya rebeldía, que haya revolución. Porque no tenemos que buscar la revolución grande, con R, sino tenemos que la revolución personal. Las personas tenemos que cambiar, tenemos que revolucionarnos. Si la gente no nos revolucionamos, si no luchamos, si no nos preguntamos, si no nos cuestionamos, si no nos cuestionamos a nosotras y al resto del mundo, pues no va a haber ni rebeldía, ni llama, ni hoguera, ni revolución. Y tenemos que, haciendo una metáfora, a ver si acabamos con el orden, pero que en vez de caos, de pasar del caos a la anarquía, que la anarquía no es caos, es otra cosa. Y de hecho, quería un poco... como dentro de nuestras fórmulas o de nuestra manera de pensar, también abrirnos a las otras culturas, los países que también están en lucha a nuestro alrededor, como en Rojava o también los zapatistas, así, que precisamente están ya en su revolución o en una revolución, ahí tanto feminista como en muchos aspectos, volviendo, ¿no?, a rescatar o a poner en funcionamiento ideas de, más colectivas, de lo común, más buscando organizaciones desde lo interseccionalidad también, lo intercultural, y hay solamente para una idea, precisamente para hacer una traducción de un libro que acaba de publicar Bernard Friot, un sociólogo francés, que él precisamente cuenta que ahora mismo no nos estamos dando cuenta, pero que hay muchísimos mecanismos que se están poniendo en marcha que permiten vivir fuera del capitalismo y muchísimo más de lo que pensamos aquí en Europa, en Occidente, que en el mundo en general, tanto en la India, donde también el año pasado hubo un gran movimiento, en Bangladesh también, en muchos aspectos, muchos países están haciendo su revolución, de la que no estamos tan conscientes a seguir viendo la televisión mainstream, que también apagar vuestros televisores, por favor, y que eso, como que él dice, que precisamente podríamos pensar que ahora mismo estamos en un momento en que el capitalismo está perdiendo espacio, perdiendo terreno, y en el que no nos damos cuenta, pero que en realidad la fuerza en la que está el neoliberalismo y el capital invadiendo ahora en Europa es porque en otras partes del mundo ya no es tan fácil. Es importante porque es curioso, la internacional a la que pertenecemos, CNTIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, lleva 100 años, era en 1923, pero era muy eurocentrista, occidentalcentrista. Bueno, sí, estaban también en Argentina y tal, pero de repente en estos últimos años han surgido secciones, ¿no?, de la internacional en Bangladesh, en Pakistán, en Indonesia, en Colombia, en México, o sea, que no había antes. Europa sí estaba llena de secciones de la IT y tal, pero el que el anarquismo está llegando a otro, que está saliendo de Europa, que éramos muy eurocentristas, que seríamos muy anarquistas, pero muy occidentalistas. Y eso permite otra cosa, que no es que el anarquismo esté llegando a esos lugares, sino que el anarquismo se va a enriquecer con esas miradas, digo, porque precisamente la mirada del anarquismo como ideología y movimiento que surge en la modernidad, bueno, siglo XIX, en Europa, con un espacio muy concreto, que es también un espacio de ruptura, con esa mirada de la historia en la que vamos a hacer una ruptura, ¿no?, y hacer la revolución, esa mirada que nos contaba la compañera anteriormente de la antropología, de la arqueología, ¿no?, de corte libertario, que nos viene a mirar que esa historia que nos han contado, que en realidad es muy sesgada y que las sociedades sin Estado han sido la mayoría durante la mayor parte del tiempo. Yo mencionaba a los zapatistas precisamente porque fueron guerrilleros, ¿no?, europeos con ese marxismo-leninismo en la cabeza, que en el encuentro y en esa convivencia en la selva lacandona con la propia gente indígena vieron que tenían que aprender de ellos las formas de autonomía, no ellos enseñarlas. Y entiendo que precisamente cuando en Bangladesh, en Pakistán y tal, estamos hablando de estados que en muchos sentidos no han llegado a extenderse, ¿no?, o a tener ese control sobre la amplia población, amplio territorio, como pueden haber sido en los núcleos centrales del capital, ¿no?, de los centros, grandes centros industriales europeos, de Estados Unidos y demás, y donde precisamente esos movimientos que se están acercando o ya se auto pueden definir como anarquistas tendrán sus propias tradiciones y sus propios pozos, que tendrán precisamente sus propias formas de hacer instituciones de que estarán muy relacionadas con lo que nosotros denominamos apoyo mutuo, en otros lenguajes se dirá de otra forma, y que precisamente lo pueden renovar, ¿no? En ese que mencionabas antes, decolonizar el anarquismo. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿no?, que desde lugares de la periferia del mundo del capital se estén acercando a eso. Y precisamente, Arkaitz, quería añadir que yo pienso que es desde el mundo rural, que también no estamos tan conscientes que actualmente desde el mundo rural hay muchísimo más movimientos anarquistas revolucionarios que reivindican la soberanía alimentaria y que están construyendo desde este mundo de la soberanía alimentaria nuevos mundos. Y os animo a ver un poco lo que está pasando desde la Vía Campesina, que es un movimiento internacionalista que está haciendo un trabajo increíble para conectar los campesinos y campesinas del mundo y crear un real movimiento revolucionario por la soberanía alimentaria, que aquí también se está, y que eso, que nosotros así también estamos muy desde la ciudad, pero que yo animaría a muchas nuestras oyentes y a ir buscando eso, como siempre lo repito, acerca de en vuestros pueblos, así como gente que se está moviendo actualmente, bastantes cosas que nos pueden... Tenemos el ejemplo en Francia de los soulèvres de la Terre, ¿no? Precisamente que en muy mucho contacto precisamente con eso que a veces se olvida, ¿no?, que es de qué nos alimentamos, ¿no?, de recuperación de tierras, de defensa del territorio frente a megaproyectos y demás, donde además está habiendo mucha conexión entre lo urbano, ¿no?, y lo rural, ¿no?, en un algo que no suele ser muy habitual, en un diálogo bastante horizontal, ¿no?, cuando lo habitual es que un grupo hegemonice a otro, ¿no?, y de que me pongo yo al servicio de tu lucha, que yo pienso que aquí también está la revolución, que yo desde mi humildad, ¿no?, y que vengo ahí a apoyar tu lucha, y eres tú quien me dices lo que necesitas, ¿no? Y hablando de internacional en el anarquismo, yo que he trabajado con pueblos indígenas de América, de África y tal, quizá deberíamos aprender los anarquistas con etiqueta y occidentales, con etiqueta, soy anarquista, soy de la CNT y tal, deberíamos de aprender de los pueblos indígenas, que son verdaderamente pueblos sin Estado, y a lo mejor sí es que son más anarquistas que nosotros, pero sin etiqueta, sin carné. Pues muchas gracias. Es un ejemplo de lo que venimos comentando, del espíritu que tiene este encuentro y por ende esta cobertura radiofónica. Y bueno, pues sí, construir la revolución. Yo voy a poner una metáfora, ya que habéis puesto varias. Es una metáfora que tiene que ver con una catedral, ya que yo vengo de ahí, de Burgos, y bueno, es un tema religioso. Pero el ejemplo, mira, mucha de la gente que trabajó en la catedral sabía que no la iba a ver terminada y seguían. Entonces tenemos que seguir, porque a lo mejor no lo vamos a haber terminado, pero la rebeldía existe, y mientras exista rebeldía, pues eso es que nos pone la zancadilla, el Estado, el gobierno y la autoridad, pues sabe que bueno, pues hay gente que a lo mejor les planta cara, y por eso se esfuerzan en tratar de manipularlos, y con la inteligencia artificial lo están tratando también de llevar a cabo. Muchas gracias, es que ricasco. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Bueno, seguimos en esta cobertura radiofónica de Radios Libres, organizada para cubrir este 22º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, en el que decíamos al principio de esta cobertura que, aparte de toda esta presentación de libros y de editoriales habitual en este tipo de encuentros, y de los actos en los que se y charlas, debates y demás, en esta edición además había, digamos, una presentación de microrrelatos, que decían ellos, microrrelatos de libertad, narrativas breves en el Encuentro del Libro Anarquista. Antes hemos leído uno de ellos, porque hay algunas autoras que han enviado los relatos y que no están por el encuentro, y algunos de ellos, pues digamos, como se dice en la terminología jurídica, de oficio, pues los hemos estado leyendo nosotros. Pero también hay algunos de los autores y autoras de estos relatos que están pasando por el encuentro y que han aterrizado también aquí aquí en el estudio de Radio Libre que tenemos, así que pues qué mejor que ellos mismos, ellas mismas, que nos lean sus relatos y que nos cuenten un poco sobre ello. Así que cedemos la palabra para que nos contéis, si queréis, en orden de llegada. Llegaste tú primero, venga, cuéntanos un poco tu relato, cómo te llamas y muchas gracias y léenoslo. Es la primera vez que hablo en un micrófono de la radio, tengo que decirlo. Así que si hay algún error de dicción, es por eso. Soy Alejandro. He presentado un microrelato que se llama Palabras Olvidadas. Espero que el título se entienda al final. Y lo empiezo a leer. 26 de septiembre de 2524. Nuestros últimos viajes me han llevado lejos y hace bastante que no te escribo. Hace una semana hemos aterrizado en una pequeña ciudad balneario en Kepler 438b. Las vistas desde la nave han sido sobrecogedoras. A medida que descendíamos se hacían nítidos poco a poco los colosales cañones y desfiladeros donde se establecieron las primeras colectividades del planeta. ¿Cómo no? Lo primero que he hecho ha sido visitar las librerías. Sé que te fascinan las antiguallas prerevolucionarias y esta vez he encontrado un pequeño tesoro. Una historia del movimiento obrero escrita por un terrícola de finales del siglo XXI. Me pregunto por cuántas manos habrá pasado hasta llegar hasta aquí. Hay un pasaje interesante en el tercer capítulo que me ha traído algunos recuerdos. El autor señala lo elementales que en su época sonaban muchas de las reivindicaciones de los antiguos libertarios del siglo XX. La defensa del amor libre le enternece especialmente. Dice, hoy en día ni siquiera usamos el término amor libre. Muchos se imaginarán que se refiere a algún tipo especial de relación abierta, cuando en realidad es la manera en la que la mayoría entiende actualmente las relaciones sexoafectivas. De hecho, es probable que incluso esa manera de ver las cosas no resulte hoy insuficientemente avanzada, pero fue una idea que en su día se pintó como muy revolucionaria, incluso destructiva, para el orden familiar existente. Y es que usamos neologismos para nombrar las cosas nuevas, las que nadie ha pensado antes o las que se están empezando a entender. Nadie necesita un término especial para hablar de lo que es tan cotidiano que su existencia pasa completamente inadvertida. ¿Recuerdas que esto mismo comentábamos tú y yo hace 3 años, cuando aprendimos la palabra anarquía? Salud, R. Y seguimos por aquí con otro autor y otro relato. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Creo que he acertado continuar con este otro relato porque parece hasta del mismo universo. ¿Sí? Un par de centurias antes, pero también nos ubicamos. Este se llama Ojos Rojos. Llegó una noche al bar Nautilus un tipo con pinta de jefe, acompañado por otros dos. Eran viejitos los tres. Vaya a saberse, pero el alcohol que expendíamos, una hoja de asta de ciervo embalsamado mezclado con tiner y alcohol de quemar, más un pellejo de durazno con talco para bebés, hacían de la mezcla que era fatal. El suero de la verdad criollo, le decíamos. Se lo servimos porque vimos en sus ceños la luz mala. Entonces se pusieron a hablar, primero bajo, luego fuerte, hasta que al final no podían con sus voces de gallos. Resultaron ser carabineros escapados de la gran masacre de Chile descendente allá por el 2049. Ellos habían matado, violado, torturado y ahora lo contaban intoxicados por el brebaje. Mustia, la cantante desnuda, fue la encargada de acercárseles y darle el beso de veneno en cada boca vieja. De inmediato se le pusieron los ojos rojos. De allí hasta el último suspiro no verían más que sangre, sangre y más sangre. Y en sus cabezas sonarían canciones de Violeta Parra, una tras otra, una tras otra. Grande. Pues tenemos más relatos, más autoras. Cuéntanos. Buenas tardes. A ver, yo os vengo a contar, en realidad vengo en representación de un compañero o amigo libertario que es el que ha escrito este texto, este microrelato, que se contextualiza en un fanzine que se escribió pues para dar promoción y visibilización de los Tattoo Circus, que pues bueno, como muchas sabremos, pues son encuentros donde se pues apoya a las personas que están privadas de libertad a través de pues bueno, tatuajes y pues otras estrategias, por así decirlo, actividades de modificación corporal, y todo el dinero pues va un poco para las luchas anticarcelarias. Entonces, dicho eso, pues surgió este texto, que es del compañero Xavi, que no ha podido estar aquí, entonces yo vengo un poco a representarle. Y antes de poder hablar de ello, quiero hacer pues un llamamiento a dos convocatorias que hay justo en este mes de diciembre. Una de ellas es el 29 de diciembre y es la manifestación unitaria contra los CIEs, los centros de internamiento de personas extranjeras, que la salida es desde Plaza Elíptica a las 5 de la tarde. Se pasará por Opañel, por Oporto, por Vista Alegre, Carabanchel, Eugenia de Montijo, Aluche, y acabaremos pues frente al CIE. Esta marcha, pues bueno, es una marcha que ya se ha convertido casi en una tradición, ¿no? Que desde hace años pues viene aconteciendo. La marcha está legalizada y es importante decirlo, sobre todo pues para que todas las personas que no tengan documentación en regla, pues sepan que en principio pues no va a haber ningún tipo de registros, o no va a haber ningún tipo de pues eso, de solicitud de pasaportes ni de documentación, pues un poco con esta idea de que ninguna persona es ilegal, pero bueno, pues sabemos un poco a lo que jugamos y a veces es importante pues el hecho de hacer cosas también legalizadas, ¿no? Y bueno, pues decir eso, que las cárceles pues no son la solución, el derecho natural, político y social a migrar, pues como pues una idea, ¿no?, a la que agarrarse. Y luego ya pues decir que el 31 de diciembre está la clásica y ya tradicional también marcha contra las cárceles. Otro año más pues nos despediremos el año en la cárcel de Navalcarnero, pues intentando no olvidar a las personas que allí siguen presas, y pues bueno, pues un poco con la idea esta de que las cárceles muchas veces solo incrementan los problemas sociales, que la inmensa mayoría de las personas que cumplen condenas están por delitos de propiedad o delitos contra la salud pública, que bueno, que los ricos nunca entran y los pobres nunca salen, que esto pues bueno, cualquiera que haya estado vinculado al mundo de la cárcel pues sabe que es así, y que será el 31 de diciembre a las 12 horas en la cárcel de Navalcarnero, y pues un poco con esta idea. Y luego pues es posible que haya una comida como todos los años pues en algún centro social vinculado al evento, por así decirlo. Entonces, dicho esto, pues voy a empezar a escribir este texto, que el compañero pues lo llamó Tattoo Circus, aunque bueno, yo he dicho antes quién lo escribió, pero bueno, pues él prefirió hacerlo de esta forma. Entonces bueno, pues os lo leo. Y bueno, muchas gracias por este encuentro y todo esto, ¿vale? Mónica, prepárate. Bueno, se llama Gracias por estar, ¿vale? El microrelato. Mónica, prepárate, tienes visita, me gritó una voz al otro lado de la cancela. ¿Cómo? No puede ser, pensé en silencio y pasé de la incredulidad a la ira en muy pocos segundos. Sí, hablé con la familia el martes, con gente de la cuadrilla el miércoles, y nadie me dijo que podría venir esta semana. Además, el talego está lejos de casa y venir a verme le resulta complicado, me dije de nuevo en un intento de autoconvencimiento. ¿Será una artimaña de las carceleras para reírse a mi costa un rato? Reflexioné en la incredulidad. Sea como sea, a los pocos segundos me incorporo de un salto y me visto como un rayo. Allá que voy. No tengo nada que perder. Solo imaginar una visita que no esperaba me esboza una sonrisa. Al poco, recorremos los asépticos y grises pasillos que nos separan de la sala de visitas. Mientras tanto, yo hago un repaso mental. A mi padre le operaron la semana pasada y la operación ha sido todo un éxito. Sin embargo, no va a poder conducir por un tiempo. Se está haciendo mayor y son más de 300 kilómetros los que nos separan. Mi madre no conduce y mi hermano, que sí tiene el carnet, lo que no tiene es tiempo. Con el maldito trabajo a turnos, los pocos fines de semana que libra, hace las mil y una virguerías para venir y traer a los papás. Entre otras cosas, porque en esta cárcel solo hay visitas en fin de semana. Hace meses que lo dejé con mi pareja. Mantener una relación en estas condiciones me resulta un poco complicado y, pensamiento tras pensamiento, siento que me voy viniendo abajo. En la cuadrilla estamos en las mismas, me digo internamente. El tiempo va enfriando las relaciones. No todo el mundo tiene carnet y la situación económica ahí fuera es cada vez más agobiante. Bueno, aún así, necesito las dos manos para contar a todas las personas que me visitan. Además, cartas recibo muchas. Eso me reconforta. Solo de apreciar la fortuna que tengo, mi corazón se acelera. Media sonrisa asoma en mi boca y suspiro con resignación. Fíjate cómo son las cosas, y me sorprendo hablándome en silencio. Yo, que nunca había mandado una carta en la vida, y ahora son de mis mejores amigas. aliadas ellas para alejarme de la soledad, del abismo y de la nada. Esa nada a la que te acostumbras a mirar a cara aquí dentro. ¡Espabila, escoria! ¡Despierta! El tuyo es el 26 y tienes 50 minutos, me grita la funcionaria de turno. ¡Espabila! Parece que no seré hoy su juguete roto. Será verdad que tengo visita, pensé. Me sé la sala de memoria. Mientras me dirijo mecánicamente para allí, con la vista recorro rápidamente la distancia que nos separa y adivino unas siluetas conocidas. Allí está mi madre, junto a una silla de ruedas, en la que un señor calvo y con bigote me sonríe. Por un momento dudo, mi padre no suele sonreír, pero sí, no hay fallo de que es él. A su lado están el Punk y la Leire, dos de mis incondicionales. Hacía ya un par de meses que no venían. Como a todo el maldito mundo, la crisis y la inflación les estaban ahogando. Mi alegría va en aumento. Han acordado partirse la visita. Después de que mi padre me ponga al día de su operación, me quedo con las colegas. ¿Cómo es que habéis podido venir? ¿No andáis con el agua al cuello? Les pregunté curiosa. Sí, lo estamos, como todo el mundo. Sin embargo, a partir de ahora vas a tener visita todas las semanas, al menos hasta final de año, y vamos a poder ingresarte algo más de peculio, 150 mensuales. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Quién? Pero si es mucho dinero, respondí incrédula. Ellos se cruzaron miradas cómplices y en sus ojos atisbé una chispa de compañerismo del que hacía mucho tiempo que no disfrutaba. No estás sola, escuché. La segura, cariñosa y dulce voz de Leire me cantó mientras apoyaba sus manos en la cristalera del locutorio y ahí pude leer Tatu Circus. ¿Mónica de Chile? No, lo de Mónica ha sido casualidad. Bueno, ya que estamos calentitos también con los autores que han venido aquí con los microrelatos, yo creo, profesor Arcadio, que también es hora de venirnos arriba y recuperar uno de los relatos cuyo autor hoy no está por aquí, y yo creo que podemos seguir con ellos. Y se llama El precio a pagar, de José Luis Alonso, en ausencia. Dándole vueltas al último contrato, aquel que le cambiaría la vida, decidió ir andando a la oficina. Hacía una mañana magnífica, acorde con su estado de ánimo. Caminaba como si flotara sobre la acera, libre al fin del peso de las deudas, los fracasos y las malas decisiones que lo estaban hundiendo en la miseria. Solo el escozor del corte que se había hecho en el dedo para firmar el contrato con su sangre le recordó que esa sensación de ingravidez, de sentirse vacío, hueco, se debía en realidad a la ausencia del alma que le acababa de vender al diablo. We'll be right back. y adelante continuamos con esta cobertura radiofónica en el 22º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y por la Escuela Popular de la Prosperidad están pasando muchas personas. Hemos estado en contacto con editoriales, con colectivos. Como habéis visto, ahora hemos tenido incluso la oportunidad de escuchar estos relatos de libertad que han formado parte de unas iniciativas de esta edición. Y teniendo en cuenta que una de las cuestiones que se está ahora, por desgracia, desarrollando en estos mismos momentos es el proceso abierto contra las compañeras de la Suiza, en Gijón, queríamos hablar con las personas que en Madrid forman parte de esta plataforma de apoyo. Muy rápidamente explicar en qué consiste este proceso. Pues bueno, ya sabéis, son una serie de sindicalistas, anarcosindicalistas de CNT de Asturias, de Gijón, que en una lucha sindical, en una lucha por defender una serie de derechos sindicales, pues han sido procesadas e incluso se están enfrentando a penas de prisión. No sé si podéis un poquito ampliar la información. A penas de prisión que puede ser incluso inminente. Efectivamente. Buenas tardes. Lo primero, gracias a la Escuela Popular de Prosperidad y al Encuentro del Libro Anarquista por organizar este evento y permitirnos hablar en él. Como comentabais, sí, venimos en representación de Madrid por las 6 de la Suiza, y para aquellos que no conozcan el caso, se trata de 6 compañeras de la CNT que en la pastelería La Suiza en Gijón organizaron una serie de manifestaciones, concentraciones, en las que repartieron panfletos y que han sido condenadas simple y llanamente por eso, por hacer uso y ejercer su derecho a la acción sindical. La condena es de 3 años y medio de prisión y una multa de 125.000 euros y ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, por lo que su entrada en prisión es inminente. Este hecho supone que además se crea jurisprudencia, y cuando cualquiera de nosotros quiera reivindicar o mejorar sus condiciones laborales, pueda ir a la cárcel igualmente. Y además es un aviso a navegantes por parte del gobierno más progresista de la historia de que, al igual que sus predecesores, va a seguir reprimiendo cualquier intento de lucha de la clase obrera, cualquier intento de uso de nuestros cada vez más minados derechos y libertades y cualquier intento de transformar la sociedad. Por ello, os animamos a seguir la campaña. Lo podéis hacer a través de cualquiera de las cuentas de la CNT o de las de Antirrepre Madrid, y acudir a la manifestación que tendrá lugar el próximo 8 de febrero aquí en Madrid, a no ser que entren en prisión antes, en cuyo caso daremos una respuesta inminente. Muchísimas gracias. Por traernos la voz de estas personas que se están enfrentando a lo más duro, a la cara más amarga, a la cara real del Estado, de la Administración, y que, bueno, como bien has comentado, es un aviso para navegantes, porque lo que hasta el momento era normal y era una lucha sindical, pues se está convirtiendo en un delito grave, y muy grave, porque se están enfrentando a 3 años de prisión. Entonces, pues bueno, ¿nos recordáis entonces la fecha? Es la manifestación, es el... El 8 de febrero, aquí en Madrid, a no ser que, como comentábamos, pues tengan que entrar en prisión antes, en cuyo caso anunciaremos a través de las redes sociales, CNT o Antirrepre Madrid, cuál es la respuesta inminente. Muy bien, pues muchas gracias y ánimo, adelante. Muchísimas gracias. Estamos a mano de pues estamos en la Prospe, en la Escuela Popular del Barrio de Prosperidad, aquí en Madrid, para el encuentro del libro anarquista. Estamos un poco de momento, disfrute de un bizcocho que nos ha hecho un compañero, una compañera Sole, y seguimos pues contigo, ya vamos ahí directamente. ¿Cómo te llamas? Y soy Juan. Juan. Y pertenezco a la Biblioteca Archivo Teresa Cadamón de Soria. Muy bien. Y entonces, ¿qué novedades tenéis en este espacio? Bueno, novedades no muchas, ¿no? Llevamos dos libros nuestros, uno que es Poesía desde la rabia y otro de la insumisión a las cunas, El combate de los géneros. Pero novedades tampoco es. Ya no. Se lleva gastando ya algo de tiempo. Sí, y eso porque también es difícil, entiendo, ¿no? Ahí sacar... No, más que nada falta tiempo. Que estamos, no estamos mucha gente y andamos muy ligados y entre unas cosas y otras, pues no... Estamos en otras historias, ¿no? Claro. Tenemos proyectos en la cabeza de sacar algunas cosas, pero de momento están un poquito aparcados, ¿no? Más que nada por dar prioridad a otras historias. Uh-huh. Oye, Juan, y para los que nos pilla un poco en frío esto de Soria, la Biblioteca Teresa Claramunt, cuéntanos un poco qué hacéis allí en esta Biblioteca Archivo Teresa Claramunt. Bueno, la biblioteca lleva ya unos cuantos años, se creó en 1992... Viene de los orígenes, son de la colectividad anarquista Manzanares, de Soria. Y ahora estamos también en Soria capital, porque estamos en un pueblo. Y liados en catalogar, ponerlo, hacemos también de vez en cuando alguna charla, alguna conferencia, pero principalmente en temática archivística. Catalogar tanto carteles, libros, publicaciones, de movimiento anarquista principalmente. Y después de tantos años de actividad, ¿cómo está la Teresa Claramunt? ¿Seguís fuertes? ¿Ha habido renovaciones? Se ha hablado aquí ya de la cuestión generacional en esta mesa, Eso en algún momento poquito, anterior. Nosotros cuesta un poco, hay más gente voluntaria, lo que pasa que bueno, que la implicación de la gente llega hasta donde llega, pero bueno, lo importante es que tanto... Lo que sí va creciendo a lo mejor es en espacio, ¿no? Y en volumen de fondo. A lo mejor lo de la gente estamos un poquito más atascados. También estamos en una provincia de Soria que hay poca población y poco activismo social, pero bueno, dentro de lo que cabe ahí seguimos, que eso yo pienso ya que es un logro. Y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es desarrollar una actividad tan militante, tan vinculada a lo social, en un lugar que ahora, yo no sé hasta qué punto es un tópico, pero se está viniendo a llamar como la España vaciada? Pues en toda la provincia estamos 90.000 habitantes y Soria capital estamos hablando de 40.000 habitantes, ¿no? Pero bueno, pienso que también es necesario, o por lo menos en los sitios donde no llega nada o prácticamente no llega nada, bueno, ahora con internet pues no, pero me refiero que hay poca referencia, ¿no?, de lucha política, pues que pienso que más que nunca también es importante, ¿no?, que haya un espacio, que haya gente o un lugar donde se, al menos se conspiren un poco, ¿no? Hablando de esa conspiración, Juan, a mí se me antoja, ahora que tenemos aquí también a Juanfran, hemos tenido la ocasión en algún momento de hacer algún programa sobre bibliotecas populares autogestionadas, juntando a varios proyectos, en este caso eran todos de Madrid, pues un poco al calor de nuestros hermanos y amigos de la Biblioteca Anarquista Magdalena, y pues con otros proyectos que tienen aquí lugar. A lo mejor vuestra fuerza, sabiendo que pues que Soria también, la poca gente que pueda haber en el entorno, vuestra fuerza a lo mejor está en uniros también con otros proyectos de otras provincias. No sé si tenéis contacto con esta gente de Madrid o de otras provincias. A nivel internacional pertenecemos a la FIDEL, Federación Internacional de Centros de Estudios y Documentación Libertarios, ¿no? Que engloba un poco centros de documentación y archivos y bibliotecas anarquistas de todos los países, ¿no? Y aquí en España, al margen de nosotros, pues está la FAL, la Fundación Simón Lorenzo, la Saor Seguí, el Ateneo Enciclopédico Popular. y estamos ahí, ¿no? Y luego aquí a nivel estatal hemos intentado también algún tipo de coordinación, pero que se ha quedado en unas cuantas asambleas y poquito más, ¿no? Con algunas hay más relación, pero menos, ¿no? Y para dinamizar el espacio, ¿qué equipo de cuántas personas estáis contando? Bueno, el número fluctúa, ¿no? Pero así un poquito con constancia, poca gente. Es decir, estamos hablando de 3-4, así un poquito más en serio, y luego gente que fluctúa, ¿no? ¿Y cuánta gente tenéis como gente suscrita o cómo funciona la biblioteca? ¿Cómo...? No, sujeta no hay. ¿O cómo sabéis, por ejemplo, con qué redes estáis juntando para daros a conocer, difundir? Me imagino que estáis difundiendo información, actividades, uh-huh. Así como ¿a cuánta gente estáis llegando? Hombre, yo creo, pero es simplemente una creencia mía, que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Que la gente que quiere está informada, ¿no? Por lo menos ahí en nuestra localidad. Otra cosa es que quieran o les interese acudir a cotillar un poco, a saber quiénes somos, a sacar libros, a leer o profundizar un poco en la cosa, ¿no? Pero ahí estamos en una sociedad pequeñita y ahí casi todo el mundo nos conocemos. Es decir, que yo pienso que no es a lo mejor como en un sitio a lo mejor más grande, que a lo mejor hay que hacer como más... difusión. Pienso que sí, ¿no? Sí, ¿y cómo, qué dificultad entonces estáis encontrando? Me imagino que, claro, una población ya mayor, quizás, una despoblación. Sí, bueno, es una población principalmente envejecida. Claro. Ahí es gente mayor, pero bueno. Pero que podría estar... Y las dificultades yo pienso que tampoco es diferente a lo mejor la que pueda haber en Madrid o que pueda haber en otros lados, simplemente pues bueno, pues que el lugar es diferente, ¿no? Que aquí en Madrid hay más referencia, hay más posibilidad de la gente que se cuestiona o quiere cambiar algunas cosas o todas, pues tiene más opciones. Ahí en Soria pues prácticamente no hay nada, ¿no? Claro, sí, pero me imagino también a tener una población mayor, pues está menos atraída por lo digital y a lo mejor está una población que si le apetece tener libros, ¿no? Como objeto, como que tiene esta relación con el espacio biblioteca todavía, ¿no? Más, como decir, incorporado, no lo sé, si me estoy equivocando a lo mejor. No, pienso, vamos, que tienes la razón, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que tampoco tengo una respuesta así, no sabría muy bien qué decirte, ¿no? A nivel de más allá de la labor como biblioteca, pero ya a nivel de archivismo y de documentación, ahí supongo que independientemente de las 3-4 personas que mencionabais, que erais las habituales, sí que recibiréis aportaciones de mucha gente fuera de ese núcleo del colectivo, ¿no? Normalmente la gente que se acerca a los fondos o quiere buscar algo, normalmente gente de fuera. Salvo alguna gente muy local que busca sobre todo gente de memoria histórica, pero que muchas veces a lo mejor no tenemos esos fondos, ¿no? Porque tenemos más fondos, aunque hay de todo, más generalistas. Sí, pero me refería a cómo adquirís vosotros ese fondo de archivo. A base de aportaciones de gente, entiendo, sí, de fuera. Sí, o intercambios, hemos hecho intercambio, hemos hecho, también tenemos publicaciones propias, principalmente intercambio. También ha habido compra, también ha habido alguna que otra, algún colectivo, algún centro, pues ha donado ahí sus fondos, ¿no? ¿Y quién era, nos puedes contar, quién era Teresa Claramunt? Pues Teresa Claramunt fue una militante anarquista, estamos hablando de finales del siglo XIX, porque ella murió en 1931, dos días antes de la proclamación de la República. Y se hizo, bueno, pues era bastante buena oradora y es de Sabadell, y ahí empezó un poco, pues sobre todo a aglutinar a mujeres. A mujeres se hizo una labor principalmente de lucha, bueno, pues un poco pionera del feminismo, por decirlo de alguna forma. Y obrera, ¿no? Digo porque. Y obrera, digo sí. por contraste, pasa, quizás, sí. Con una Federica Montseny y. Sí, y lo compañía. Que pasa que, sobre todo en la última, fue represaliada también, sobre todo cuando en la Semana Trágica de Barcelona, y estuvo en la cárcel, exiliada también. Y sobre todo en la última parte de su vida renegó mucho del sindicalismo, ¿no? estaba en contra del anarcosindicalismo, consideraba que el sindicalismo era reformista. Y bueno. Sí, pero bueno, también recordar, dices que muere en el 31, bueno, pero que precisamente en esos años finales. Sí. Hacía también un poco como esta abuelita a la que iban las jóvenes, digo por ese legado, sobre todo a la lucha de las mujeres, ácratas o no, digo porque era perteneciente al movimiento obrero, ¿no? O sea, tenían que combatir, ¿no? Para de alguna forma que los varones le reconocieran esas luchas, y luego por el otro lado, que según fue cogiendo años, veteranía y por su propia historia de militancia, se convirtió en esa señora a la que luego acudían las jóvenes, que luego entre otras participarían de Mujeres Libres y demás, es decir, por tejer ese hilo, ¿no? que me parece a mí, concretamente esa Clara Moon, me parece un pilar de esos que fundamentó muchas de las cosas que sucedieron después. Y Juan, cuéntanos un poco dentro de vuestra biblioteca archivo. O sea, yo me estoy imaginando, yo no lo conozco, pero me estoy imaginando que os invitamos a que vayáis. Y después de 32 años de funcionamiento, me estoy imaginando un sitio lleno de libros, de documentación, algo, no sé, como muy gigantesco, no sé cómo es. Imagínate. Andrea, creo que estás imaginando. Casi, prácticamente algo así. No sé si a lo mejor cosa. A lo mejor no es tan grande, no sé. Concretamente, por ejemplo, habrá unos 12.000, me refiero catalogados, unos 12.000 libros. Estamos hablando de publicaciones periódicas, cabeceras de publicaciones periódicas y títulos, al margen del número que haya de cada título, pues unos 3.500 catalogados. Hay una colección de carteles que anda sobre los 7.000 carteles. Y todo de la época, bueno, pues desde el siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Hay unos 8.000 monografías, folletos, dosieres, hay, bueno. Luego hay una colección también de lo que se llama material efímero, como chapas, pines, pegatinas, y bueno, que a lo mejor puede haber unos 30.000 pegatinas, y bueno. Pero lo importante es que vayáis y lo conozcáis, ¿no? Y que lo... Bueno, pues si no lo has dicho ya, porque yo estoy entrando y saliendo, por favor, dinos dónde encontraros, lo más importante, y cómo contactar con vosotras. Pues estamos en Soria, tanto en la capital, principalmente en la capital, en la calle Estudios, número 5, segundo derecha. Os dejo, si queréis, un correo electrónico, pues si alguien quiere escribir, que estáis todo el mundo invitados a conocernos y empaparos un poco de lo que hacemos. Es Vibrio Teresa Claramunt 0 @gmail.com. Lo repito, Vibrio Teresa Claramunt 0 @gmail.com. Propongo un barrio en directo, ¿no? De la biblioteca. Hay viajero para que nos vayamos allí un poco. Yo he seguido. Ahora que hace pensando, un poquito frío, abrigaros bien. Eso es lo que iba a decir, cuando no haga frío. Pero que seguramente que se come muy bien y que algo, ¿no? Podremos disfrutar un sábado. Que hay que ir a visitar a la gente de Soria, ir a los territorios, que vayamos ahí. No vamos a ver a Juan Franco Mertorreznos. Y luego también porque el fondo lo tenemos un poco dividido, ¿no? Aunque está principalmente ahí, también en el pueblo Manzanares también hay parte fondo y en algún otro sitio, ¿no? Pero lo principalmente está ahí. Pero se puede ir a visitar cualquiera de los dos sitios, ¿verdad? Sí. Otra cosa es que estemos, porque como estamos con la gente andando liados y no, o sea, nos... Pero... Hay que contactar antes por email para concertar una cita. O ir, pero lo mismo... Bueno, cualquier caso, yo creo que es un buen cierre precisamente con esta amenaza de visitaros. Esa amenaza pensando en el clima, en la temporada, pero una amenaza que puede confirmarse. Pues muchas gracias. Venga. A vosotros. Venga, gracias. más habitual, utilizado por la mentira para de este modo mostrarse atractiva. Sabemos que quienes se llaman creadores de opinión, expertos tertulianos, rigurosos historiadores, son la voz de su amo, la voz de la que nos sentimos esclavos. Sabemos aquí quienes han hecho de cientos de miles de millones de mentiras una profesión altamente rentable. Deben llamar a las cosas por su nombre. Nos dicen la verdad es una, la verdad es una y nada más que una sola, porque existe una sola España, una sola porque una sola su historia, una sola forma de escribirla, una sola forma de escribirla y contarla, un solo y único discurso, y aquel que se mueva no sale en la foto. A las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. La monarquía española es la más directa herencia del franquismo. La transición a la democracia, el ejemplo perfecto de fiel continuismo. Adaptarse a los nuevos tiempos exigía sandesia que llaman consenso. Los partidos de izquierda dejaban de serlo, los de derechas debían ser de centro. Los sindicatos mayoritarios culpables de la mayor de las traiciones cometidas, y los trabajadores pasaban a convertirse en funcionarios. La Constitución española, cadena que aprieta, cadena que ahoga, cadena del todo todopoderosa, la norma suprema, la fiel obediencia. Elegimos de quién ser esclavos y desde qué lado nos vendrán los palos. Sufrimos el terror del trabajo a la vez que sufrimos el terror del mercado. El poder sigue en las mismas manos, los que ayer lo tuvieron lo siguen teniendo. El ejército está vigilando lo que un día quedaba. Hasta de bien atado a las cosas por su nombre. A las cosas por su nombre. Por su nombre, por su nombre, por su nombre, por su nombre. La bandera española, la bandera fascista. El ejército español, el ejército fascista. La policía española, policía fascista. La clase política, la clase fascista. ¡Por su nombre! Bueno, y por su nombre tenemos que llamar también a este 22º encuentro del libro anarquista de Madrid. Y la palabra encuentro tiene muchos significados, y entre otros yo creo que a quienes estéis al otro lado escuchándonos, ¿no?, pues habréis visto que hemos estado hablando con diferentes gentes. Por cierto, lo estamos grabando en sábado, puede que lo estéis escuchando domingo. Algunas de las cosas que hemos mencionado ya habrán sucedido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sobre todo, eso, hemos estado hablando con diferentes personas de proyectos nuevos que están ahora creciendo, abriendo grietas, hemos utilizado el término. Hemos estado hablando también con otros proyectos que están resistiendo, ¿no?, décadas después, ¿no?, y continuando con diferentes relatos que nos han contado de subidas y bajadas, ¿no?, de apoyo, de fuerza y demás. Y yo creo que, no, que este encuentro precisamente nos permite, ¿no?, el ver cómo está cada uno, ¿no?, desde los diferentes ámbitos, y de alguna forma también estrechar lazos o animarnos también mutuamente, ¿no?, para el resto del año, que hay que seguir bregando y demás. Y bueno, pues continuamos con esta cobertura y bueno, vamos a... Tenemos en esta mesa de la comisión radiofónica de este encuentro a varios proyectos, entre ellos la editorial La Neurosis o A las Barricadas, una editorial de Madrid, y también a un compañero del Ateneo Libertario La Garra. La Neurosis o A las Barricadas es una editorial que, si mal no recuerdo, también tuvimos la oportunidad de entrevistar cuando se hizo esta misma cobertura en la 13-14 en Vallecas. Es una editorial, vamos a llamarla ya con cierto rancio abolengo, o por lo menos con cierta trayectoria, no sé si rancia, y bueno, pues es una editorial que, entre otras cosas, y y yo que os he visto allí en la Biblioteca La Maldita en Gamonal, sé que tenéis varios títulos y varias cositas. Para las personas que quizás sea la primera vez que os escuchan, ¿cómo surge el proyecto La Neurosis o A las Barricadas y qué es lo que pretendéis con él? Desde luego lo comercial no, porque si no el nombre sería más corto. Surge como un proyecto militante hace, parece que son unos 12 años así, entre un compañero y una compañera. Luego, por cuestiones personales, el proyecto se divide y queda un compañero solo y nos formamos otros cuantos. Entonces surge con la intención única y exclusiva de difundir ideas y provocar debates al margen de lo comercial, al margen de cualquier relación con posibles áreas laborales, etcétera. Es decir, es un proyecto donde cada cual tiene su trabajo y que sencillamente pues, es un espacio común para difundir ideas y provocar debates y hacernos giras de presentaciones a Monalo, a donde sea, y disfrutar también, que también lo pasamos bien. Voy a empezar La Casa por el Tejado, porque me parece que es uno de los últimos títulos que tenéis en la editorial, con una y una pizarra, o me vas a perdonar si no es el título original, con un círculo y una pizarra. Vale, sí, un círculo y una... Que tiene que ver con el tratar de explicar esto que llamamos anarquismo o las ideas libertarias a la gente más joven. ¿Cómo surge este libro? ¿Por qué esta necesidad? Vale, un círculo y una A, que tiene como subtítulo Anarquismo para jóvenes y adolescentes, surge por muchos motivos diferentes. Primero surge porque tenemos una edad, algunos de los que estamos en el proyecto, que nos ha llevado a tener hijos de determinada edad también, que empiezan en este mundo y así. Segundo, surge porque vemos que en diferentes espacios se acerca gente joven, no muchísima, pero se acerca gente joven y le pregunta a la gente que no es tan joven, oye, ¿qué me puedo leer sobre anarquismo? Y le dicen Dios y el Estado. Digo, ya lo he matado. Así que vamos a escribir algo que no sea Dios y el Estado. Y luego se va a la habitación de la y dicen el ABC del comunismo libertario. Pues lo ha rematado. Así que decimos, vamos a hacer algo que esté escrito hace menos de 100 años y que tenga un humor, un tono un poquito más suave, y que se lo pueda leer y no les parezca que los anarquistas son solo señores con larga barba y una capa que... Claro, efectivamente, si no has leído a Hegel, ¿qué demonios te vas a leer Dios y el Estado? Y a Hegel no lo ha leído casi nadie de 16 años. Así que surge por ese interés, ¿no? Suerte. Por suerte. Claro, claro, no, suerte, si lo leen no llegan a los 17, claro. Entonces, ese es un poco el interés. Necesitamos gente joven y necesitamos material más o menos sencillo, didáctico y que nos... Y lo último surge también porque yo cuando tenía 16 años también me tuve que leer cosas que estaban muy fuera de mi alcance y a mí me hubiera gustado que hubiera habido un libro que se llamara así. Entonces le ponemos el subtítulo y así cuando pregunten ya es fácil, pues toma, para anarquismo para jóvenes y adolescentes. Los que están de alguna manera analizando sociológicamente a la juventud llegan a una conclusión, y es que nunca hasta ahora había habido tanta aceptación de ciertas ideas peligrosas de extrema derecha entre la gente más joven. ¿A qué se debe? Se debe a que tampoco ha habido nunca una aceptación tan grande de ideas de extrema derecha entre los mayores. Es decir, los jóvenes son una exageración a veces de lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo creo que la ultraderecha y la derecha en general ha hecho un trabajo en eso que ellos llaman la batalla cultural, que tenían bastante abandonado, y dentro de esa batalla cultural ha sabido acertar con algunos de los medios en los que la gente joven se mueve. O sea, el TikTok, el no sé qué más, las redes sociales, las trabajan mejor y sobre todo tienen mucha más pasta para distribuir sus ideas por medio de la tecnología que nosotros. Y luego son ideas que están en el ambiente. Se ha hecho un trabajo muy fuerte en cuanto a la formación del espíritu nacional y eso pues ha acabado calando, ¿no? Entonces, bueno, pues exagera un poquito más lo que pasa en el resto de la sociedad, que también ha visto derechizarse de una forma bastante bestia, ¿no? Y que nunca se fueron. Yo... visto desde Bilbao también, ¿no? Que también tengo mi sesgo desde ahí, es decir, mi mirada hacia España puede ser diferente y creo que precisamente nunca se renegó del todo, ¿no? O sea, nunca se renegó, nunca hubo esa ruptura y puede que estamos hablando de cosas que han estado dormidas pero que siempre han estado ahí, o sea, no murieron del todo, ¿no? Es decir, y ahora lo que pasa es que, claro, la juventud está lanzándose al terreno con este renacimiento, pero que no se han sembrado sobre la nada, vamos, estaba ya... Iba a decirte que vamos con algo menos o más halagüeño, pero casi que no, porque otro de los libros, que tenéis es sobre la policía, al menos en la perspectiva crítica de la misma. Algo que hoy en día pues puede resultar, estamos hablando del común de los mortales o la población, de que se ponga en crítica la figura del policía, es algo que puede chocar mucho y quizás es un libro necesario, pero explícanos... ¿cómo se desarrolla este libro? No, ahora mismo tenemos una sensación de optimismo dentro de la desolación. ¿Qué quiere decir esto? Que el libro salió hace 2 años, ha tenido como 25 presentaciones, el libro es un análisis crítico de la policía, y cuando salió no había ningún libro que se dedicara al estudio de la policía en global. ¿Por qué digo que estamos en cierto optimismo? Porque coincidiendo con este libro y un poquito más tarde, ahora tenemos 4, 5, 6 títulos que son análisis de la policía. Pues Catacrack ha editado libros... Traficantes también. Traficantes de sueños, que salió prácticamente al mismo tiempo que el nuestro. Se han editado ahora recientemente 2 historias de la policía críticas, uno que es un tocho enorme y otro que ha editado Catarata. En fin, de no hablar nada a volverse a poner sobre el terreno esto. Y digo que es un optimismo dentro de la desolación, porque el marco general de la población es de desolación. Nunca ha habido tanta gente que quiera ser policía. Que no es que sean todos, pero hay mucha gente que lo quiere ser. Entonces, justo por ese fenómeno de derechización que hablábamos, que incluye una visión, una influencia de la policía en el pensamiento de la gente y que la gente le devuelve en forma de prestigio a la policía, pues queríamos hacer un análisis así, o la gente que escribió el libro lo quería hacer. También un poco en ese tono, de hablar de algo profundo sin necesidad de que no se entienda. Es decir, que lo pueda entender cualquier persona, aunque lo comparta o no, porque es verdad que vivimos en un territorio francamente hostil para hablar de la policía en términos de un análisis crítico. Y precisamente, ¿cómo se recibió este libro? ¿Habéis tenido ahí como ecos de comentarios? Para nuestra editorial es bastante complicado recibir ecos de comentarios, porque, claro, no vamos a ferias del libro, venimos aquí, a la de Madrid, porque estamos aquí al lado. Pero no, nuestros trabajos, nuestras vidas en general no están centradas en la distribución comercial. Entonces es complicado. ¿Cómo medimos nosotros si un libro más o menos funciona? Pues si vamos agotando ediciones. Y probablemente de los últimos libros que hemos sacado es el que más salida ha tenido. Es verdad que al hacer muchas presentaciones, muchas dentro de un proyecto militante, pues tiene mayor difusión, ¿no? La recepción en los espacios militantes y en el siguiente círculo de espacios simpatizantes, digamos, ha sido positiva, en el sentido de que dicen, pues es verdad, es necesario hablar de esto, el libro se entiende bien y se puede uno rearmar de argumentos, de datos y de posibilidades para enfrentar el fenómeno policial, que no vienen de la sociología más complicada, sino que vienen de gente que milita y que sabe de lo que habla sin necesidad de tener que ponerle palabras que nadie pueda comprender. Entonces, por ahí sí estamos contentos. Y estás hablando de presentación, quiere decir que vais a espacios, imagino, dentro afines, ¿no? Uh-huh. A nuestro... ¿No habéis conseguido traspasar fuera de lo que pueden ser así como espacios... Eso, como amables, en el que finalmente... Una comisaría. Por ejemplo. De momento no, pero... O digo, no escuelas, a lo mejor, que ya es también traspasar así también, ¿no? Una línea un poco complicada, pero sí llegar a otros espacios que pueden estar bastante abiertos a que se abren debates, uh-huh. Porque yo pienso que también la violencia policial... una serie de acontecimientos nos están enseñando una cara poco amable, para hablar bien, de la policía. Estos espacios no... o no sé. Vamos a donde nos llaman. A veces son espacios muy militantes y otros menos. Es decir, no es lo mismo ir a centro social no sé qué que a una librería de Oviedo, ¿no? Donde vas también y ahí pues es una zona más abierta. O no es lo mismo que te monten una presentación en un Tattoo Circus que te lo monten dentro del local de una asociación de vecinos. Hemos hecho un poquito de todo en ese sentido, dependemos un poquito de quien nos invita. Y sí que hemos tenido, sobre todo gente que viene que no está tan convencida y bueno, pues hay más debate, ¿no? Pero es verdad que a diferencia de otros libros, pues algún libro sobre educación, ahora el último libro es de educación y seguro que vamos a algún lugar que es menos afín, ¿no? Porque es un tema como más transversal, más abierto. El de la policía todavía es un tema complicado de tratar. ¿Y cómo se reciben actualmente las ideas anarquistas? ¿Cómo eso, como que podríais, o también podríamos abrir este debate a lo que es el Ateneo Libertario de la Garra, que también así como estamos en un momento en que tendrían que estar la gente más... con un oído quizás más abierto a estas ideas y en la que en realidad nos sentemos, seguimos sintiéndonos un poco con miedo de hablar de anarquía libremente en la calle, y abro yo ahí personalmente. ¿Cómo estáis notando? Perdón, ¿cómo es tu nombre? Vicky, es verdad. ¿Cómo lo veis esto de abrir debates claramente a libros, ideas anarquistas en vuestros territorios? Bueno, nosotros en nuestra experiencia somos un proyecto que hemos arrancado hace poquito y que hemos tenido pocos eventos de momento públicos, ¿no? Pero los pocos que hemos tenido, la verdad es que la aceptación ha sido bastante buena y estamos bastante contentos. Y Y yo creo que es un momento en el que tenemos una oportunidad para bajar esas ideas anarquistas realmente a la calle y hacer esa difusión, porque yo realmente creo que pueden tener una buena aceptación también según pues el momento en el que estamos viviendo. De momento, en nuestra experiencia, estamos bastante contentos con la aceptación que está teniendo. Historia que me, bueno, que son muchos años, ¿no? Que la como que estáis trabajando. ¿Cómo lo ves tú retrospectivamente? Yo creo que va esto un poco como siempre decimos, ¿no? Sube y baja, ¿no? Hubo un momento hace 10 años en lo que parecía que había mucha subida, los encuentros del libro funcionaban muy bien, había una eclosión de editoriales. Yo decía, esto es como el Senado de los anarquistas, todo aquel que se ha hecho mayor se va y monta una editorial. Y luego un bajón bastante potente y ahora un bajón en general, pues se acabó el ciclo del 15M y todo el mundo se fue al Parlamento pensando que iba a saltar los cielos y luego se dio con el techo y al final bajó mucho. Y ahora estamos, yo creo, en un momento de volver a hacer cosas interesantes. Creo que es un momento en el que la gente anarquista tiene deseo de confluir. Ya hemos pasado determinadas rencillas que han tenido que ver con metodologías y con cosas de estas con las que nos peleamos los anarquistas, y ahora ya hay un deseo de confluir, se ha pasado un poco la inquina de unas contra otras, y eso posibilita que se lancen discursos con mayor facilidad y con mayor aceptación. La suerte es que el mundo anarquista tiene alguna ventaja, ¿no? Pues no está marchado por haber tenido una Rusia anarquista como los soviéticos, ¿no? Entonces ahí pues tenemos cierto campo donde podemos decir cosas, pero seguimos viviendo en un momento difícil. Yo creo que vivimos en un momento difícil para cualquier idea que no sea la hegemónica del capitalismo más salvaje acompañado del nacionalismo más feroz. Eso hace que sea muy complicado. Pero dentro de ese optimismo, dentro de la desolación, yo creo que incluso el encuentro del libro anarquista de este año se ve, ¿no? Se palpa que hay otro ambiente, que respecto al año anterior o al pasado hay como más efervescencia, y eso es chulo. Lo comentábamos al inicio de esta cobertura con una de las compañeras que está en la gestión del encuentro, y hablando de efervescencia y hablando de proyectos, Ateneo Libertario La Garra, que nos comentabas que es una experiencia que no tiene, digamos, un desarrollo tan amplio en el tiempo, y que quizás por eso es un proyecto interesante, porque está iniciando su andadura. Cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Sois de algún barrio en concreto? ¿Realizáis una actividad permanente? Cuéntanos. Bueno, pues somos de Vallecas y el proyecto como idea surge a lo mejor hace ya un año y medio o dos, en el que empezamos a quedar unas cuantas personas que tampoco nos conocíamos demasiado, pero sí teníamos algunos puntos en común. Y yo creo que venía también por la necesidad de que en Vallecas hubiese un espacio anarquista autogestionado. Desde que se desalojó el Ateneo Libertario de Vallecas, que fue el heredero de la 1314, no hubo algún intento de intentar crear un proyecto así, pero no se consiguió. Entonces, pues varias personas, algunas más cercanas a este antiguo Ateneo Libertario de Vallecas y otras que no habían pasado por allí, pues teníamos ganas de iniciar este proyecto, ¿no? Y lo veíamos necesario. Más incluso ahora, ¿no? Que los ataques a los espacios autogestionados y ocupados cada vez son más grandes y cada vez quedan menos espacios así. Nosotros somos un espacio ocupado y creemos que es importante tener presencia en Vallecas, en Carabanchel, en los barrios trabajadores de Madrid. Hemos tenido anteriormente la ocasión de entrevistar a un compañero de la Biblioteca Claramunt, de Soria, o de incluso de un pueblo de Soria, que nos hablaba un poco de cómo era la situación de un activismo como el suyo en uno de los lugares que ha venido a denominarse ahora, no sé si es un tópico, como la España vaciada. Nos hablaba de que en Soria, en la provincia, son 90.000 personas. Claro, pasamos ahora a la realidad casi opuesta. Vallecas, uno de los barrios más densamente poblados de, con permiso, de Gamonal, que es más pequeño pero tiene más densidad de población. Yo voy a barrer para casa, si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Me entiendes? Santuchu. Yo, si quieres, nos las medimos, las densidades de población. Vallecas no queda atrás. Bueno, vamos allá, sí. Cerramos el paréntesis y, bueno, Vallecas evidentemente es un barrio gigantesco y es el opuesto a lo que nos hablaba este compañero. ¿Cómo es realizar una actividad social en un lugar tan urbanita, tan densamente poblado, tan multicultural, donde seguramente el anonimato está presente, pero también la dificultad de comunicar? Bueno, Vallecas es un barrio o un distrito que tiene que tiene una trayectoria de lucha y una trayectoria activista muy, muy grande, ¿no? Entonces yo creo que eso facilita también mucho el poder llegar a la gente, el que el boca a boca funcione y el tener amistades, compañeras y compañeros por allí que te apoyan cuando, cuando lo necesitas. Entonces yo creo que al final no podía ser en otro lugar. Quiero decir, nos ha facilitado mucho el hecho de que sean Vallecas. Todos los que formamos parte vivimos allí y precisamente también pues hacemos ese trabajo de recuperación de la memoria de Vallecas. Hace dos semanas creo que tuvimos la presentación de un libro de Ateneos Libertarios en Vallecas, de los Ateneos Cubos en el siglo XIX y XX. Y también pues recuperando un poco esa, esa memoria de esos Ateneos, es un poco de dónde surge la, la idea de crear este proyecto. Entonces yo creo que está teniendo bastante buena acogida, queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que uno de los pilares también era ser un espacio abierto al barrio, que realmente trabajemos por lo que las vecinas y los vecinos de Vallecas necesitan y estar como metido en varias luchas y siempre desde una perspectiva anarquista, ¿no? Lanzando nuestras ideas anarquistas en las diferentes luchas que pueda haber en el barrio. Vicky, cuéntanos también qué relación tiene la Garra con la Biblioteca Carnaval y Barbarie, porque ya que teníamos aquí sí. Antes también a los compañeros de Soria, pues ponnos un poco en contexto de dónde ha venido esto de la Justo. Garra. Bueno, el espacio donde estamos es la antigua Biblioteca Carnaval y Barbarie, ¿vale? Carnaval y Barbarie era un proyecto de biblioteca anarquista que había allí en Vallecas, que fueron quien ocupó el espacio y bueno, pues por diferentes circunstancias acabaron desinflándose un poco y lanzaron un mensaje en el cual decían que iban a dejar el espacio y que querían dejárselo a proyectos afines. Entonces nosotros en aquel momento estábamos viendo, buscando espacios para tener como la base de nuestro proyecto y nos vino un poco llovido de cielo. O sea que la relación con ellas, pues muchos nos conocemos y ha sido fácil ese traspaso, ¿no? ¿Habéis heredado los fondos? Porque hasta donde sabemos había una fanzinoteca que te ponía los dientes largos. La fanzinoteca justo creo que se la han llevado a La Brecha, que es otro centro social que está allí en Vallecas. Pero sí que heredamos gran parte de la biblioteca. Es verdad que hicimos una, un poco de selección, queríamos dejar una biblioteca con temática anarquista política. Entonces, pues algunos de los libros que no tenían tanta relación los cedimos a una librería que se llama La Verde, de allí del barrio también. Pero sí, hemos heredado lo bueno, que es todo el material, y lo malo, que son las humedades, la está el edificio y demás, pero que también es una buena experiencia para aprender de todo un poco. No quería insistir un poco, quería volver atrás, pero no voy a volver atrás, pero bueno, me sirve perfectamente el tema de las humedades, digo, porque hemos estado hablando mucho de las ideas, ¿no? Y es bueno a veces volver un poco otra vez al piso, ¿no? Y ver la realidad material, en este caso las humedades, o yo estaba recordando lo que mencionabas antes de acercarse a o observando los diferentes proyectos y luchas y necesidades del propio barrio para integrarse y participar y para fortalecerlas, ¿no? Un poco desde el espacio, ¿no? Que me parece como es el primer paso, el primer objetivo siempre, ¿no? En el que luego tú introduces ideas, ¿no? Pero que es un poco el eso, ¿no? Sin más, quería utilizar lo de las humedades, ¿no? De que al final, independientemente de las ideas, volvemos a lo terrenal, ¿no? A la conquista del pan, que diría Kropotkin, ¿no? Justo, sí. No, yo creo que es el trabajo que nos queda por hacer, ¿no? El empezar a llenar de actividad el espacio, el empezar a mezclarnos, a conseguir más gente que participe o que forme parte del proyecto, es un poco la línea que estamos ahora poniendo en marcha, porque no somos muchas personas las que formamos el proyecto, hay muchas personas que tenemos peques, entonces los tiempos son bastante limitados. Entonces, bueno, pues nuestros ritmos son los, no queremos perdernos en las prisas, pero las ganas y la fuerza está ahí. Yo creo que lo que estáis haciendo es lo que cuenta un cuento zapatista, ¿no? Que dice que el rebelde, cuando encuentra la silla del poder, ¿no? Lo coges la aparta y coge una silla normal y luego busca otra, y luego busca otra, y luego busca otros rebeldes para juntarse, ¿no? Justo, entiendo sí. Que estáis en ese proceso, ¿no? De que hemos abierto este espacio, pero lo que queremos es intentar buscar, ¿no? Abrir ventanas y puertas para que entren más. Sí, sí, y encontrarnos con otros espacios similares. Ha tenido Libertario Carabanchero, ha surgido también, ha tenido Libertario Anarquista de Lavapiés, pues también como que buscábamos un poco esa coordinación con otros Ateneos de Madrid, incluso más adelante a lo mejor de otras partes del territorio del Estado. Y bueno, pues sí, justo estamos en eso. Yo creo que también es un momento en el que recuperar estas formas de organización, un Ateneo Libertario, pues va más a... creo que es un momento idóneo para hacerlo, ¿no? Yo, pues justo hace unos meses estuve en una charla de Gabriel Pombo da Silva, ¿no? Y él comentaba, bueno, yo ahora estoy en ello, estoy creando un Ateneo Libertario ahí en Galicia, y dices, pues es que es bueno, siempre es el momento, ¿no? Pero quizás ahora también hay que ponerle más empeño. Pues muchas gracias a los dos compañeros, Héctor y Vicky, y adelante. Solemos despedir diciendo que arrieros somos y en el camino nos encontraremos, seguro que esta vez es verdad. Seguro que sí. Muchas gracias. Seguimos en esta edición de la Feria del Libro Anarquista de Madrid, la edición número 22, 22ª. Y ahora estamos con otras tres personas que nos van a presentar su proyecto, la editorial Prometeo. ¿Lo he dicho bien? Que me la acabáis de soltar. La otra editorial es Afilando Nuestras Vidas. Prometeo y Afilando Nuestras Vidas. Pues presentarnos un poco vuestros proyectos. Presentaos, si queréis, si no, no. Eso, presentarnos los proyectos, por favor. O sea, muy de barrio canino, ¿no? O sea, podrías claro. Elaborar más la pregunta, ay, tal. Es ¿no? que me habéis pillado a mandar. ¿Qué tal habéis llegado? ¿Cómo va el día y eso, no? No, no bueno, contadnos un poco el sobre todo, hemos preguntado mucho sobre los orígenes del proyecto, la situación actual, un poco de cómo andáis de fuerza, energías, proyectos que podáis tener así un poco en mano, entre manos. Bueno, hola a todas. Nosotras somos las compañeras de Prometeo Ediciones. Es un proyecto editorial anarquista. Llevamos aproximadamente 3 añitos o así, sacando material, intentando aportar un poco a los entornos de lucha, algo de reflexión para poder debatir y bueno, agudizar un poco lo que son las herramientas de lucha, ¿no? Entendemos que los libros son al final una herramienta y se trata de que vayan circulando un poco de mano en mano y que generen algo de comunidad también, ¿no? A este nivel. Bueno, ahora mismo muy contentas con estar en la edición número 22 de la feria, bueno, del encuentro del libro anarquista de Madrid, consideramos que son espacios súper necesarios que debemos dar, a los que debemos darle continuidad y seguir pues apoyando para que estén ahí, ¿no? Nosotras entendemos que es súper importante el papel, es súper importante que el formato libro, bueno, reivindicar, ¿no?, el formato libro, y también pues reivindicar la actividad editorial, ¿no?, específicamente en este caso anarquista, pero bueno, ¿no?, como decíamos antes, pues eso, como herramienta y desde un lugar también bastante entusiasta. El trabajo de distribución es un trabajo arduo y trabajo de hormiguita, pero bueno, está guay porque funciona y cuando se le pone ganas y pilas, las cosas pues salen, ¿no? Un poco esto. Siempre la proyección de continuar en este trabajo. Decir que si bien somos unas pocas las que tomamos la iniciativa de montar pues el proyectito editorial y tal, lo entendemos también como una cosa colectiva, en el sentido de que siempre hay un feedback, hay la iniciativa también de aportar ideas de nuevas cositas para editar, también de todo eso se nutre el proyecto, ¿no?, de algún modo. Se nutre también cuando presentamos los libritos, cuando se genera algo de debate, cuando la gente pues de alguna manera también está validando, ¿no?, esa práctica que en nuestro caso no es novedosa. Quiero decir, las anarquistas siempre hemos sacado libros, ¿no? Nosotras también somos eso, anarquistas que sacamos libros, no nos estamos inventando nada nuevo, ¿no? Pero sí que nos parece súper importante en un contexto así como más de crisis, digamos, como del pensamiento y tal, contribuir pues, como ese granito de arena, ¿no? Que lo entendemos también como una cosa que debe reproducirse hasta el cansancio, ¿no? No nos ubicamos desde un lugar ni de especialización, ni creemos que tengamos que jugar un papel específico dentro del movimiento, de los entornos de lucha, así que la idea es motivar a que se siga dando esa historia, pues, de que la peña se junte y que se saque material y que el material esté presente, ¿no?, y en la calle y etcétera. Pues un poquito eso. Y ya que hablamos de libros, a mí me gustaría que nos comentarais qué tipo de libros, cuáles son los últimos títulos que habéis sacado. Hace poco creo recordar que estuvisteis en Burgos, en la Biblioteca Anarquista de Gamonal, presentando uno sobre ciertos textos inéditos en castellano sobre los GARI, los grupos. Nosotros tenemos varias colecciones. Una es Colecciones Extrarradio, que se basa básicamente es recuperar textos y análisis de dentro de la península ibérica. Luego tenemos la colección Nikiforova, que es más textos de otras editoriales amigas o hermanas, como puede ser Elefán o Edición Anarquista, Anarquismo, que es más pues para Europa. Y luego tenemos Ocho Letras, que es más pues Sudamérica, ¿no?, de compañeros de Río de la Plata, Chile. Bueno, básicamente es eso. Sí, actualmente en Extrarradio, colección Extrarradio, el primero que sacamos fue un libro en solidaridad con Claudio Lavazza, porque para nosotros siempre ha sido como una persona bastante próxima, con el cual hemos seguido su recorrido por la historia de él. Que por suerte, y perdona que te interrumpa, celebramos que está libremente y con los compañeros en Italia. Esto nos dio una alegría muy grande, igual que a él le dio alegría cuando le hicimos llegar el libro, que se recogen pasajes de toda una parte de cada época de su vida, ¿no? El segundo libro de la Extrarradio fue Asturias 1934, la Revolución sin Jefes, de Ignacio Díaz, que fue una edición que sacó Muturreco y estaba descatalogada, y decidimos recuperarlo porque nos parecía interesante, con el aniversario de la Revolución de Octubre, recuperar sobre todo una crítica a las organizaciones dirigistas y reclamar un poco la confraternización entre los socialistas, los comunistas y los anarquistas en el campo de batalla, mientras que los dirigentes estaban preparando la retirada o la huida personal, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante, ¿no?, esa visión que hace Nacho de Antiguo Yar, sobre el conflicto, ¿no? También, algo que decías tú, el último que sacamos en esta colección, con los 50 años del asesinato de Puchantik y de Henchez, decidimos aportar desde Prometeo pues un pasaje de la historia como que se tenía olvidado o no se le había dado suficiente importancia, que era la experiencia de la coordinadora de los GARI, los grupos autónomos o grupos anarquistas revolucionarios internacionalistas, en el cual nos dedicamos a una cronología de todas sus acciones. Luego pues sacamos todos los textos, los comunicados de la coordinadora y textos que escribieron a posteriori muchos de ellos y a otros en el fragor del combate los mismos grupos que lo integraba la coordinadora, ¿no? Nos parecía muy importante recuperar esa experiencia porque veíamos que con el aniversario de Puchantik como que se estaba dando demasiado contenido al asesinato pero poco a las ideas y al pensamiento del compañero, ¿no?, que fue agarrotado, ¿no? Y los GARI eso pues sí que lo hacen muy bien, porque lo que están planteando son las ideas y no el mártir, ¿no? Y eso para nosotros creemos que es algo que había que remarcar, ¿no? Y luego, pues sí, tenemos en colección 8 letras, tenemos uno que es Ciudadano, demasiado ciudadano, que es una breve crítica a la ideología ciudadanista, que lo sacaron los compañeros del Río de la Plata, de Buenos Aires y Montevideo. Y luego tenemos uno que para nosotros era muy importante, que es La fuga del penal Punta Carretas, que participaron anarquistas de Buenos Aires y de Montevideo para sacar a unos catalanes que estaban presos en la cárcel de Montevideo, que fueron en la de, sí, que fueron los Pere Mateu y compañía, que fueron generalmente los fundadores de los grupos de acción, que tuvieron que, cuando empezaron a aplicar la ley de fugas en Barcelona, tuvieron que marcharse a Montevideo y allí continuaron la labor anarquista de agitación y de violencia revolucionaria y acabaron presos. Y lo bonito de la experiencia es que se juntan los anarquistas de Montevideo con los de Buenos Aires, Rosiña y compañía, alquilan una carbonería y hacen un túnel desde fuera adentro y logran sacar a todos los catalanes. Como para nosotros, claro, se nos juntaba, pues yo que soy de Barcelona y vea que es de Montevideo, era como una síntesis perfecta del anarquismo y de la solidaridad entre ácratas, porque para la historia quedó una frase que escribieron en el túnel, que era... Hay una anécdota súper, bueno, más que una anécdota, porque ya no entra dentro del terreno del anecdótico, sino que entra dentro de lo que es la historia de las luchas, ¿no? En la década de los 70 hay una fuga, una gran fuga de presas, sobre todo el Movimiento de Liberación Nacional en Montevideo. Bueno, es una fuga de esa misma cárcel que se le llamó el abuso, porque fueron 100 y pico de personas que se fugaron de allí. Y entonces en el momento ellos hacen como una obra de ingeniería, ¿no?, que era hacer ese túnel, y entonces en un momento dado se encuentran con el túnel de los anarquistas de la década del 30, ¿no? Y en ese momento la sorpresa, ¿no?, de que había toda una parte que ya estaba hecha y ven una frase que habían dejado los anarquistas que decía: la solidaridad entre ácratas no es solo palabra escrita. Y ven esa frase ahí, ellos dejan la suya y se fugan. Y es súper curioso. Bueno, nos hemos criado también un poco con estas historias, ¿no? Bueno, y un poco esto lo... No sé si... Y tenemos también al compañero de Afilando Nuestras Vidas, que nos va a explicar un poquito en qué consiste este proyecto, cuyo nombre me recuerda a un libro de finales de los 90, principios del 2000. No sé si tiene que ver con ese libro. Hombre, algún guiño a esa etapa supongo que tiene, evidentemente, el título, porque es el mismo de la editorial que el de este libro. Y es verdad que la gente que formamos parte de este proyecto pues venimos de Juventud Libertarias de Madrid, de una generación posterior, pero que bueno, que ese libro pues significó bastante en nuestra formación política y nuestra actividad política, que leímos a posteriori una vez editado, y de ahí viene el guiño, como no, a esa etapa de las Julis, o algo que ha sido pues un poco importante en nuestro recorrido de los últimos 10-15 años. Y bueno, pues el proyecto editorial pues es un poco parecido a la historia, a lo que ha contado los compañeros y compañeras de Prometeo, pero con esta otra editorial aquí aquí en Madrid. Tiene un poquito menos, bastante menos cosas editadas también, nace a mediados de 2023 y un poco vino a recoger todos los materiales que tenían grupos que giraban en torno al local anarquista Motín, a La Gatonera, al Ateneo Libertario de Vallecas, que bueno, pues había ahí una serie de materiales que habían editado esos entornos que estaban siempre circulando, que eran distris más como más menos formales, por llamarlo de alguna manera, más vinculados a los grupos y a los colectivos. Y bueno, pues todo ese material dice, oye, pues vamos a darle salida porque son muchos son reflexiones colectivas que se han hecho propias, incluso más allá de ediciones de textos interesantes, eran materiales que venían de esos entornos y las luchas en las que participaban la gente. Y entonces, pues bueno, pues vamos a darle una continuidad a esto y vamos a darle un marco como más amplio de, bueno, pues tenemos la parte distribuidora que recoge todos estos materiales, que algunos son medio ajenos o interesantes, que en los círculos afines más o menos se leían y se reproducían, y luego pues hacer ediciones nuevas posteriores, que es en lo que estamos ahora. O sea, una parte de distribuidora, una parte de editorial y una pequeña parte también enfocada a la contrainformación. También que aparte de una editorial distribuidora fuera un colectivo político que pudiera hablar, editar material, propaganda, un poquito así con el dinero que se generase con la propia actividad de la distribuidora y la editorial. Ediciones propias, pues tenemos recientes. La verdad es que trabajamos bastante el formato fanzine. Sí que es verdad que queremos darle una vuelta más a ese formato para que sea un poco más atractivo. Aparte del siempre bonito folleto de toda la vida blanco con los títulos, pues darle un poquito más de mimo, pero que eso tampoco contradiga un poco la facilidad de, oye, te paso el PDF y te lo reproduces en tu casa, o si lo quieres para tu distrito, que te lo puedas también, que sea un formato así atractivo, pero fácilmente reproducible, y es un poco en lo que más nos hemos estado centrando, pero también el formato libro también nos interesa, y hemos sacado la única edición que tenemos ahora mismo, es el libro de Prepararse para la Tormenta, algunas reflexiones anárquicas en torno a la organización, que bueno, pues que recoge una serie de experiencias de un grupo de afinidad y de un entorno más amplio que desbordaba el propio grupo de afinidad en Madrid, que era el grupo Tensión, y una serie de reflexiones sobre organización, participación en asambleas, conflictividad, un poco desde el campo del informalismo anárquico, como esas reflexiones colectivas que se tuvieron en Madrid, volcarlas en el formato libro, y es lo que tenemos editado ahora mismo, así en libro, como gran éxito del asunto. Lo han hecho una edición propia en Montevideo, ahí en Uruguay, bastante mejor que la nuestra, porque le han metido un buen hachazo corrector que le hacía falta y una propia introducción. Y bueno, pues esto, dentro de unas semanas vamos a sacar la segunda edición, porque la primera ha circulado, o sea, era una primera edición humilde, pero no ha circulado mal para lo que era el asunto. Y ya que tú mismo lo has comentado, ya que con el título de la editorial reivindicáis un poquito este origen desde de la época de estas juventudes libertarias de principios del siglo XXI, a mí me gustaría que, siendo breve y el poco tiempo que nos queda, nos mostrases, en la medida de lo posible, tu valoración acerca de este periodo, porque dentro de los diferentes movimientos o puntos de vista que existen en el movimiento libertario anarquista, pues este periodo se ve con luces, con sombras, con elementos. No sé si nos podrías compartir algo. Sí. O sea, de hecho, en el libro que editamos, en el de Prepararse para la Tormenta, el primero de los artículos es una exposición breve de algunos puntos básicos de lo que es la informalidad anárquica o su método, y ahí hacemos referencia a darle un poquito de contexto histórico y cómo entra a lo mejor en el Estado español, sobre todo a raíz en los años 90, en ese contexto un poco de ruptura generacional entre el movimiento libertario clásico y una nueva generación de compañeros y compañeras que veían que quizás los métodos, los viejos métodos o las viejas estructuras se les quedaban un poco cortos, anquilosadas. Y pues bueno, pues vienen de Italia una serie de ideas nuevas, una que impulsan y que conectan de alguna manera esos anhelos y esos deseos muy vinculados también al contexto de la época, pues la etapa de la descomposición post muro de Berlín, con la crisis ideológica que conlleva, la crisis que ya venía del movimiento obrero unos cuantos años, pues en todo ese caldo de cultivo surge la organización juvenil, en concreto las Juventudes Libertarias, entre otras muchas más referencias que hay por ahí en los 90, encuentran estas ideas y pues encuentran un eco en sus anhelos y deseos de lucha. Y pues bueno, pues es toda una etapa muy intensa donde hay experiencias rescatables, críticas que se pueden hacer también desde incluso el propio campo de la informalidad, creo que hay terreno para hacer una crítica a ese periodo del insurreccionalismo en el Estado español, sobre todo porque una cosa que comentábamos pero también con los viejos compañeros que siguen un poquito en estas líneas es que el insurreccionalismo entró aquí mucho como una cultura, más que como un método de lucha y acción, sino como una cultura muy vinculada también a la parte más espectacular de la lucha, en pleno contexto de la antiglobalización, las grandes cumbres, que claro que eran hechos en los que los anarquistas, y no solo los anarquistas, participaban con fuego y estas cosas, ¿qué tal? Pero el método insurreccional es algo más, o plantea una serie de preguntas, sobre todo, que quizás a nivel macro, pues que pegaron más como una cultura muy vinculada también a lo mejor incluso a cierta estética radical, a cierta radicalidad, que luego le cuesta tener una proyección en el medio plazo. Supongo que recoge que esas críticas a ese periodo lo rescatamos, pero sí que creemos que al final mucho de la crítica que viene a ese periodo viene un poco de personas que ya no están en ese campo, sino que han tenido un proceso legítimo de evolucionar de las ideas, y hay demasiado ajuste de cuentas con un método que al fin y al cabo es un método y que no es tanto otra escuela doctrinaria dentro del anarquismo, otra ideología, otro, sino que es una cosa muy concreta y que está muy vinculada también a los contextos internacionales, cada uno en cómo se desarrolla en cada punto de la geografía. Y esa crítica, pues creemos que es a veces pues un poco que tiene un poco de resentimiento personal o de negación de una etapa anterior, y también pues que el camino o la metodología insurreccional es un hecho que produce represión, genera cárcel, porque bueno, todo enfrentamiento con el Estado, y cuando se ponen en pie esos una serie de valores y unos a priori tan fuertes como la metodología insurreccional, genera eso. Y por desgracia no solamente el método, llamémosle insurreccional, a que han venido unas compañeras hablando de la Suiza, y evidentemente pues también están sufriendo la represión. Es decir, cualquier experiencia que se ponga frente al Estado y todo lo que supone esta maquinaria, pues puede sufrir la represión. Me parece un texto muy interesante, me parece muy necesario, porque es una forma de conocer un pasado que tiene, insisto, luces, sombras, afilando nuestras vidas. Era un libro que en ese momento pues supuso, no lo sé, llegó como elefante en cacharrería, y con unos textos que bueno, que eran novedosos y que hoy en día pueden servir para iluminar, nunca mejor dicho, pues a las personas que quieran adentrarse pues en estas ideas, en este mundo y en esta forma de entender la realidad. Pues nada, que muchas gracias. O sea, muchas gracias a todas. Total, y a la sopa bromuro, y así poco rabo duro. euro. Bien prontito te quemas y de vuelta a ocupar será polvis entera. Y de vuelta a mamar si los que te dije te paran de nuevo. No es como ladro que no soy de raza, brebaje bastardo, la pose de caza, el presente chuita, el futuro es lastre, recorte a la jama, parín y el de postre, y reina, reina, el presente chuita, el futuro es lastre, recorte a la jama, parín y el de postre. Ya no hay pesadilla, ni ronco sollozo, ni ocultan el llanto con piadoso manto esas viejas mantas de los pobres lechos. Y de nuevo a esperar la voz emocionada que en la puerta enrejada volverá a resonar cuando menos se espera. Galera formar de tierra mi cuerpo, de agua mi sangre, de aire mi aliento, mi alma de nadie. El presente frita, el foto de sangre, recorta la fama, pan y miel de postre y aire. La la la la, el presente chuita, el futuro es nuestro, recorta la fama, pan y miel de postre. Y entrando ya en la recta final de esta 22ª cobertura radiofónica, perdón, de esta 22ª edición del Encuentro del Libro Anarquista, estamos poniendo ya el punto final a esta cobertura radiofónica y tenemos la suerte de contar con dos personas que vienen de lugares diferentes, de Italia y de Nueva York, y nos van a hablar un poquito de sus proyectos. Tenemos al compañero de Malacoda. Sí. Que nos va a hablar un poquito de bueno, un italiano, pero afincado sí. En Portugal, que ya sí, nos hemos visto las caras en algún momento. En Lisboa, pero el proyecto es entre Italia y Portugal, y lo llevamos desde el 2014, más uh-huh. o menos, y sobre todo de difusión de textos anarquistas y de cultura libertaria. ¿Es un proyecto en el cual se publica en portugués, se publica en italiano? Nosotros no publicamos, hemos hecho solo algunas pequeñas autoproducciones de textos de anarquistas de Italia sobre Bruno Filippi, el atentado de Gaetano Bresci, pero tenemos libros internacionales, en lengua inglesa, portuguesa, española e italiano. ¿Y cómo un italiano ve la realidad del movimiento libertario, social, anarquista en Portugal? Bueno, desde cuando yo he llegado en Portugal, casi 5 años atrás, y bueno, en la época del 2020-21 era un poquito más débil, y bueno, también por otras, por cuestiones históricas, porque bueno, después de la dictadura que ha llegado hasta el 74, y como muchas experiencias anarquistas se habían perdido en 50 años de dictadura, y muchos anarquistas habían muerto después del 74, estaban solo los jóvenes de 20 años, ¿no? 15, y los de 70, 80 años, entonces la situación a la época fue un poquito difícil. Después en los 90 se animó un poquito con ocupaciones, cosas así, y nada, pero los últimos años un poquito ha mejorado, hay también nuevos jóvenes y cosas así, pero yo lo puedo solo decir desde el punto de vista de la difusión en manifestaciones o eventos o en la calle donde normalmente estoy, y bueno, intento difundir, y consigo difundir bastante el pensamiento anarquista, porque todavía mucha gente no lo conoce, tiene curiosidad en conocerlo y eso. Claro, cualquier comparación es compleja, pero ya que vienes de Italia, Comparar ambos mundos es complicado. ¿Cuáles son las principales diferencias? Ya lo sé, y más hacerlo breve. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el mundo libertario en Italia y en Portugal? Bueno, es que en Italia el anarquismo históricamente es muy fuerte, ¿no? Desde el principio con la Primera Internacional hasta los años 70, 80 y también los últimos años. Ha sido muy fuerte también con círculos editoriales y también centro squat. Había muchos squat en los últimos años. Ya no es así porque muchos han sido desalojados y la represión. También hay mucha represión en los últimos, por lo menos 10 años, ¿no? Lo que conozco mejor. Entonces mucha gente ha sido en la cárcel, muchos sitios ya no existen. Entonces yo creo. Mi punto de vista ahora está un poquito en dificultad, pero eso, y también no sé, pero en los últimos años no conozco bien la situación, solo con, y creo que respecto a 7 u 8 años atrás la situación es un poquito más difícil en Italia. Y en Portugal la situación era muy difícil porque, claro, como he explicado antes, la historia no ha tenido más fuerza el comunismo, el Partido Comunista, también durante la dictadura. Entonces, creo que es uno de los pocos partidos comunistas que todavía existen en Portugal y creo en Grecia, porque en los otros países ya no existen. Pero en los últimos años han crecido un poquito el movimiento y, bueno, eso. Pero claro, es un movimiento muy pequeño, existen 2, 3, 4 editoriales y un periódico. Y entonces, pero gente que se acerca. Y como comentaba, tenemos también la oportunidad de charlar con un compañero que viene de Nueva York y nos va a explicar que es, viene de Nueva York, pero residente en Madrid. Cuéntanos. Sí, vivo en Madrid. De Nueva York, igual vino hace tiempo. 12 años, más o menos. Sí. Cuéntanos, ¿cómo una persona de Nueva York aterriza en Madrid? ¿Por qué? ¿Cuál es tu relación con el mundo libertario? Sí, fue aquí inicialmente por investigaciones sobre el movimiento de CUPAS en Europa, con un grupo, el Squatting Europe Collective, de investigadores y activistas. Tienen encuentros en diferentes ciudades, en las mayores ciudades de Europa, Roma, y Berlín, y Ámsterdam, y Londres, para hablar, investigar, squatting, ocupas. Y tengo un interés, como fue historiador del arte académico, y tuvo intereses particularmente en social centers, centros sociales ocupados. Y los otros de nuestro grupo se concentran en el problema de viviendas. Entonces, pero yo, cuando nuestro grupo se acabó, yo continuo a investigar estas cosas de centros sociales, como esta, donde estamos en la Prospe. Es uno de los más antiguos centros libertarios en Madrid. Entonces, empiezan como CUPA, pero no, ya está institucionalizada. Uh-huh. Y Alan, todos estos estudios que tú has hecho sobre ocupación en estos 12 años desde que llegaste a Madrid, ¿has hecho alguna publicación? ¿Has recogido todo este estudio en algún sitio que se pueda leer y que podamos recuperar? Sí, yo hago dos libros sobre esto, una antología, dos en 2015. Occupation Culture es mi propia, es un cuento de nuestro grupo, más o menos, en las ciudades, en las situaciones ahí. Y otro es Making Room, Cultural Production in Occupied Spaces, que tratan con diferentes, los voces de diferentes centros, escritores diferentes. Y claro, teniendo en cuenta tu lugar de origen y al lugar donde has llegado o estás viviendo, ¿cuáles son las principales diferencias de lo que has podido encontrar, no sé si en Nueva York o en Estados Unidos, respecto a lo que has visto aquí, en esta parte de Europa? ¿Hay similitudes? Sí, desde el punto de vista libertario. Sí, es decir, ¿existió o existe también un movimiento de ocupación en Estados Unidos que similar a lo que te has encontrado por aquí? Existen, Pero es muy diferente. La más cerca de un tipo de movimiento social de ocupación, y como en Europa, fue en Nueva York en los años 90. Hay muchos activistas de Italia, de Londres, de Ámsterdam, se vienen por ayudar los gentes ahí, los anarquistas principalmente, para ocupar casas vacías en el Lower East Side. Entonces, quedan algunas instituciones o anti-instituciones ahí, el Museum of Reclaimed Urban Space, el Morris Museum, que tienen, se guardan la historia y muestran en sus, en una ocupa, el C-Squad, tienen la tienda abajo para mostrar y explicar y hacer eventos y charlas y exposiciones sobre el movimiento del pasado. Los tres movimientos fue ocupas de casas vacío, jardines comunitario y el movimiento para los derechos de bicis, Critical Mass. Y ya con los bicis, los carreras de bicis en Nueva York, es un buen sistema. En Madrid un poco peor, pero no hay muchos de bicicríticas que se bajarán como movimiento. Y ya, por desgracia, nos tenemos que ir, y es un tema muy interesante. La cuestión es, ¿existe o existió algún tipo de movimiento anarquista o libertario en Nueva York, en Estados Unidos, que tú hayas podido conocer, que nos puedas hablar de él? Sí, existen. En otras partes de Estados Unidos también existen, pero no tienen el vaso de sindicalismo como aquí, ¿ya? Es algo totalmente diferente. Y las generaciones de anarquistas que existen en España, en otros países de Europa, en Estados Unidos siempre son ¿cómo se dice? An awakening. Cada generación tiene su propia engagement con el movimiento anarquista. No es nada formal. Pero hay muchos centros, puedo mencionar algunos. En Baltimore, el Red Emma's Bookstore es un centro que crece hace 12, 15 años. Es muy fuerte, es un bookstore, librería, con un espacio de eventos grande y también con un café para apoyar su proyecto. En Asheville, North Carolina, hay otro, Firestorm Books, es un centro que nunca visité, pero fue muy importante, apoyó mucho durante la última huracán ahí. Y hay plataformas online, el famoso Crime Think, que van por publicaciones, hacen un podcast y muchos. Es abierto para contribuciones de todas partes. Y también It's Going Down, website, que hacen zines. Tengo algunos aquí, porque se ponen en internet. Los PDFs impressed PDFs, puedes descargar e imprimir. No soy un buen diseñador gráfico, soy muy incompetente, pero puedo descargar imprenta. Tengo algunas aquí. Y también el Final Straw Radio Show, que está online. Y también hacen transcripciones de sus programas, entrevistas con activistas de todas partes de Estados Unidos y Canadá. Y hacen zines de estas. Y al final, un grupo de teóricos, Ill Will, que hacen zines más teórico. Se hacen entrevistas con Mario Tronti, su última entrevista, por ejemplo. Pues muchas gracias. Grazie mille, thank you, y es que riquesco. Thanks for you. Vamos a poner un poquito de música y acabamos con una reflexión sobre esta cuestión. Bueno, pasamos ya las 3 horas de cobertura de emisión de este 22º encuentro del libro anarquista de Madrid. Y bueno, ha sido un montón de gente la que ha pasado hoy por la mesa. Siempre nos pasa en estas coberturas un poco lo mismo, que viene un montón de gente, pero siempre nos quedamos con ganas de hablar con más gente y de hablar más con la gente que ha venido. Así que nos vamos siempre pues, como muy llenos y a la vez como muy ansiosos de haber podido continuar y profundizar y bueno, y contentos. Con más números en las agendas con para más números. Continuar con estas conversaciones. Sí. En general también siempre contentos porque siempre ocurren dos cosas. Sí. Por una parte, nos reencontramos con gente que vemos de muy de vez en cuando, pero la volvemos a ver. Y por otra parte, conocemos a gente nueva que bueno, que luego seguramente en otro momento nos encontraremos y que tenemos que seguir conociendo y profundizando un poco con ellos. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero es que para nosotros siempre es esta misma historia cada vez que nos metemos en un sarao de esto, ¿eh? Total, yo sueño con que volvamos al formato un día entero. ¿No queréis? Yo os hago los sándwiches, si queréis, y los bocadillos. Bueno, ya han puesto el listón muy alto por aquí los bizcochos de nuestros amigos de la chusma, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por liarme. Y te ha salido como cantado ahí. Sí, no sé, es que sabes qué ocurre. Yo estos encuentros me resultan muy intensos y lo que no me apetecía o lo que últimamente, por eso no estaban saliendo coberturas, era hacerlo solo, porque creo que es algo que ya hice en el pasado y que sería hacer más de lo mismo. Pero mira, ahora me remito a Barrio Sésamo. Tú solo no puedes, con amigos y amigas sí, y con amigos y amigas como estos, como Barrio Canino, como Step y como el profesor Arcadio, que bueno, pues que es un ejemplo de dale que te pego y de no parar, porque haces un programa a la semana. Cuéntanos, y ya terminamos. Vamos a entrevistar a Arcadio, cuéntanos. Haznos un breve resumen de cada uno de los 500 y pico programas. No, lo que estaba viendo es que... No toca. Yo quería... llevo un rato pensando que hemos dicho igual 30 veces que estamos en el 22º encuentro, que estamos en la Prosper, solo hemos dicho creo igual 2 veces, ¿no? Es verdad. Hay que territorializar un poco, que... tanto como que los que venimos de Burgos, de Bilbao, y nos hemos acercado aquí al centro neurálgico del reino, pues al mismo tiempo también territorializar un poco que estamos aquí en la Prosped, que hemos mencionado solo un par de veces, y bueno, por darles empaque de el espacio que podemos tocar y palpable. Desafortunadamente hoy no había nadie aquí de la Prosped que nos pudiese contar un poco la historia, que también era una idea que teníamos en la cabeza, ya que venimos aquí, liar a alguien, traerla a la mesa y que nos cuente, porque hay mucho que contar de la Prosped, pero no ha podido ser. Pero otra de las cosas pendientes que se nos quedan después de la cobertura de hoy. Otro barrio canino. Para los que no conozcáis la Prosped, probablemente ya lo ha dicho también es un Alan, referente en Madrid. Un referente, un espacio histórico también, que además ha hecho esa transición también de la ocupación, movimiento ciudadano y el movimiento al final, bueno, de cultura popular y de autoorganización en la capital, en una zona que además ya lo decíamos al principio del programa, de las más cero, afectadas por la transformación maléfica que está sufriendo Madrid en estos últimos años. Y han tenido radio. Yo con esto no digo más. Sí. Pues nada más que decir, Raimundo, Onda Expansiva, Steph Toma la Tierra, Arcaiz, el profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes, Juan Franer, Juan Carlos, yo también me despido, Barrio Canino. Esta comisión ha sido otra vez placentera, yo creo, para los que hemos estado aquí, y hay que repetir. Y muchas gracias a vosotros por haber otra vez ahí dinamizado este encuentro radiofónico, que siempre es un placer, pero menos mal que estáis vosotros también para recordarnos, oye, que no... Sí, yo me sumo a lo que dice Steph. O sea, es un gustazo poder hacer radio con vosotras y bueno, y más cuando estoy acostumbrado a hacerlo solito, solo con un mono tirándome plátanos, o sea que encantado de volver a sentir esto que yo creo que es la radio auténtica, ¿no? Sí. Y gracias al Encuentro del Libro Anarquista por lanzarnos la caña, pero bueno, siempre que nos lancéis la caña, sabéis que vamos a estar ahí. Volveremos. Eso es.